Attention all competitors. This is your 1 minute warning. I repeat, 1 minute to race commencement. Members of the public, you now have 1 minute to reach minimum safe distance. Okay, ladies and gentlemen, fire them up. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa Fase Bonus, vuestro programa donde tenemos dos horas cargaditas de tema, cargaditas de humor. Y hoy tenemos un programa que creo que será un poco monográfico, pero que será muy interesante y creo que tendremos bastantes risas en cine de Wario. La gente que va a participar en este programa, vamos a empezar. Señor David Sánchez. Hola Ignacio, ¿qué tal? Bien, bien, a ver, ¿qué tal la película? Porque es un buen ñordo, ¿eh? Sí, la verdad que es una basura... De las buenas, hemos tocado películas peores, pero bueno, sí, yo creo que nos vamos a reír mucho, ¿no?, con esta película. Señor Héctor López. Hey, hola, buenas. ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal juego, película? Sí, va a ser un poco monográfico, pero vamos, viene bien de vez en cuando hacer programas y ya sí, a ver qué tal va la cosa. Señor Altamair. Hola, Ignacio. Pues el juego un poco no toque mucho, pero la película me hizo una sesión doble que me vi El Vengador Tóxico y esta seguida es el otro día. Lo cual es que esta ya la había visto hace tiempo, yo la vi hace un par de años esta película ya, pero bueno, no me importó verla una vez más. Señor Javi. Buenas, ¿qué tal, Ignacio? ¿Cómo va? Bueno, a ver, porque ya era hora. Javi, ¿estás contento con este programa? Buah, joder, llevaba con mente con este programa desde la temporada pasada ya. Ya le tenía muchas ganas al juego este. Hay que decir que te has pegado una currada con el juego bastante, bastante gorda. Pues la currada principal ha sido lograr que funcione bajo XP. Luego ya pude jugarlo, pero lo que más me ha llevado ha sido conseguir, y ojo, desde el original, nada de piratas raros, no, todo el original, y me ha costado lo mío conseguir que funcione, pero bueno, una vez ya lo he arrancado, bueno, a recordar mejores momentos, yo creo, de mi historia videojueguil. O sea, que debo ser el único que lo ha hecho funcionar bajo dos juegos, por lo que veo. Sí, sí, yo sobre dos box, pero me ha costado que funcione, porque había que poner unos parámetros ahí muy justillos, que si el núcleo dinámico, que si los 100.000 ciclos, no sé qué, y si no ponías exactamente los que venían en la página de dos box, no funcionaba bien, por lo menos a mí, me iba fatal, o peor. Bueno, aún así, hoy te has currado un programa impresionante sobre un juego que te gusta mucho. Y para acabar, señor Marcos, ¿cómo estamos? Oh, buenas, aquí andamos. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo ves? Juego, película, ¿qué tal? Yo el juego, la verdad es que en su momento no lo pude jugar, así que bueno, un poco desconectado. Pero de la peli a mí me ha encantado, la verdad. Me partió la caja viéndola. Ya somos dos, Marcos. Que vale, que es mala, es una mierda, pero joder, tiene unos puntos muy buenos. Bueno, pues tras las presentaciones echaréis de menos al señor Dani y al señor Castañer, que sepáis que se están currando Fase Bonus TV el primer episodio, que por lo que sabemos están haciendo un trabajo impresionante, esperemos que os guste. Y dicho esto, vamos a empezar con el programa en nada. Sub Mario, ¿qué tendremos para esta semana? Tendremos uno de los juegos más polémicos de los que se recuerdan. Estamos hablando de Carmageddon y, para no desentonar, en cine de Wario tendremos una película con los comienzos de Sylvester Stallone y un asentado David Carradine, la película La Carrera de la Muerte del año 2000. Y también contaremos con nuestro amigo Raúl Montón, al que todos conoceréis como The Punisher, que charlará un ratito con nosotros. Juego de esta semana. A ver, este es un juego que veremos que quizás no es todo oro lo que reluce, que se diría, pero que vamos a empezar por la principal versión de este juego, Carmageddon, en el 97, bajo MS-2. ¿Y qué digo de esto de que no es oro todo lo que reluce? Porque quizás las versiones de las cuales hablaremos no sean tan buenas. Pero, antes de nada, vamos a empezar por el principio. Me gustaría dar paso al señor Javi, que es el que ha hecho un guión impresionante para este juego. Así que, Javi, cuéntanos un poquito. ¡Comienzos! Al primero, sobre lo que hablabas tú, pues sí, yo dentro de todo el programa, ya para dejarlo claro, voy a centrarme en hablar de la versión, la primera parte y la versión para PC, porque el resto el resto de versiones, no ya de secuelas, sino las versiones en sí, PlayStation, Nintendo 64, Game Boy Color, incluso móviles y eso, casi prefiero ni hablar de ellas, porque son bastante olvidables. ¿De dónde viene este juego? Pues este juego viene de muy atrás, de mucho más atrás de lo que podía pensar el público en un primer momento, y es que todo surge no solo a partir de la película de La Carrera de la Muerte del año 2000, de la cual hablaremos más tarde, sino que esa película se dirige o se crea a raíz de un relato corto llamado El Corredor, que se publicó en 1956. El autor fue Yves Melchior, que todavía, a pesar de haber nacido en 1917, está ahí todavía al pie del cañón. Es escritor, novelista, director y todo relacionado con cine de ciencia ficción. Y en este relato pues nos cuentan un poco lo que viene siendo una mezcla sería entre la película y el juego, más o menos. O sea, una competición a lo largo de Estados Unidos en la cual puntúa atropellar y matar personas, aunque la película y el juego se separan radicalmente de lo que es el relato, en cuanto a que el relato es mucho más serio, mucho más angustioso que lo que es el juego y la película en sí. También recientemente, hace pocos años, estrenó un remake así, bueno, vagamente basado en el relato y en el juego, protagonizado por Jason Statham, que creo que este año o el que viene va a tener segunda parte. A mí personalmente no me gustó demasiado. La Carrera de la Muerte se llamaba sin más, me parece. Creo que ya está la segunda parte por ahí rondando de DVD. Ah, ya está, igual salió directamente en DVD. Directamente a DVD, sí. Vale, pues es para ver que es el caso que le hice. Nada, que no. Por supuesto, no sale el señor Jason Statham, ¿eh? Pues ya entonces tenía. Peor todavía, ¿eh? El único atractivo que podía tener. Pues este relato venía incluido en una reunión de cuentos de ciencia ficción que se llamaba Vinieron de Fuera del Espacio. Se incluyó años más tarde, a mediados de los 80, me parece que fue cuando se. No, a mediados de los 70, me parece que fue cuando se incluyó en esto. Y entre ellos había unas historias que puede que suenen, como por ejemplo La Mosca, u otra que también le gusta a Altamayr, ¿verdad? Sí, Un chico y su perro, de Harlan Ellison, el autor de No tengo boca y debo gritar, aquella aventura que había hecho Cyber Dreams. Y este chico y su perro, en español yo no conseguí leerlo, vi en inglés, pero en español hay una película que se llama 2024 Apocalipsis Nuclear y que está bastante bien, la verdad. Tiene una parte en medio que es un poco pesada, pero solamente por el final merece la pena verla ya. ¿No conseguiste el relato en castellano o la película? El relato en castellano no lo conseguí, siempre estaba en inglés en los lados que encontré. Te hablo para conseguirlo en formato físico, me costó mucho. Esa colección no la encontré y lo que encontré todo estaba en inglés, de Harlan Ellison. Yo lo he conseguido ver, lo que es el relato este, el del muchacho y su perro, en PDF, si lo he visto en castellano. Y la verdad es que está muy bien y curiosamente me recordó mucho al Fallout también. Sí, es un poco eso, un chico que va con un perro que es telépata, que puede hablar, y van por un mundo devastado, así apocalíptico, tal. Pero el final de la película menos es muy muy bueno, ¿sabes? Lo que comentaba, a raíz del cuento este de ciencia ficción, pues surgió la película. Y bueno, algunos juegos que se basaron en ella, no quizás tanto en la película, sino lo que sería en el argumento, de ganar puntos atropellando peatones, o atropellando gatos, o de ese tipo. También, quizás el anterior exponente antes de salir Carmageddon fue el Quarantine, que era una especie de juegos de taxis, pero mezclado con el Doom. La verdad es que lo jugué solo un par de veces, pero no tenía mucho llamativo. O sea, creo que era todo a base de ir recogiendo clientes y peleándote con otros taxistas. A mí me gustaba, tío, el Quarantine este, ¿no? Sí, no, lo que puede ser el día a día de cualquier taxista madrileño. Sí, es una mezcla entre el Carmageddon y este juego de Dreamcast, que ahora no me viene el nombre. El Crazy Taxi. Crazy Taxi, efectivamente, perdón. Sí, pero tenías un mapa muy chulo. En el manual venía un mapa muy chulo para ir por las zonas, había jefes finales de fase y tal. A mí me gustaba bastante el juego ese, el Quarantine. Recuerdo que llevabas el taxi con metralletas y todo, y que tuvo una segunda parte, que no recuerdo el nombre, me vais a perdonar, pero que aún así algo de fama tuvo el juego. Pues después de esto, pues ya sale bien lo que sea el Carmageddon, que inicialmente se pensó en recrear lo que sería el universo de Mad Max, que incluso consiguieron la licencia para crear un juego rodeado de ese universo. Que yo de primeras, si tenemos en cuenta el Twisted Metal, que es, creo que es de un poco más tarde que este Carmageddon, pero tampoco mucho más, pues yo creo que el Twisted Metal tuvo quizás más apoyo a nivel de marketing y a nivel de dinero que pusieron en él, pero no creo que fuera mucho mejor. Yo lo poco que jugué en Play, porque es relativamente similar a este, es lo que sin peatones. Bueno, la cosa es que al final, por temas del destino, la franquicia fue desestimada, y desde ahí sale Curve Interactive y Stanley Software, que eran productor y programador, pues tenían ya, después de desestimar la franquicia, tuvieron más libertad para poder programar lo que quisieran argumentalmente y acabaron dando a luz pues este Carmageddon, que inicialmente tuvo bastantes problemas, sobre todo con el tema de la censura, porque claro, esto era de aquella época, fue carne de telediarios y de todo, el hecho de que saliera a la luz un juego en el cual te daban puntos por matar peatones atropellándolos, inocentes peatones para ir con tu coche, pues nada. Era un poco, sí, era un poco, digamos que fue cuando la prensa le cogió el gustillo a eso de echarle la culpa a los videojuegos de todo. Y claro, digamos que el Carmageddon fue, como muchos otros juegos, también objetivo de esas... Ay, mierda, se me ha ido la olla otra vez. Iba a decir algo, pero es que se me ha olvidado. A ver. O sea, Héctor, una cosa. ¿Tú no comentaste en un programa que tuviste una anécdota con este juego, tío, y tus padres? ¿Que te vieron jugando y echaron la bronca? Bueno, anécdota, era simplemente una tontería, vaya. Tampoco es que sea algo para juntar aquí. Bueno, vale. Es que lo contaste en otro programa, cabrón. Este no, pero en otro sí. Bueno, la verdad es que sí, el juego en su momento llegó a tener mucha mala crítica, muchos ataques por parte de la prensa generalista, normal. Con juegos que evidentemente no son excesivamente violentos y ya echan el grito al cielo y aprovechan cualquier excusa, pues imaginaos un juego en el que te dan puntos por atropellar a peatones, con lo cual digamos que aquí la carnaza estaba ya servida. Claro, y al final lo que tuvieron que hacer para poder publicarlo en otros países pues fue la sandez de cambiar a los peatones por zombies o incluso ya por robots, ya porque había países en los que debe ser que también está mal visto matar a los muertos, entonces ya pusieron robots que eran, literalmente eran robots, o sea, no era decir que fueran personas tipo androide o algo así, no, o sea, era un robot que era una especie de cafetera que iba deslizándose por el suelo. Y en la Nintendo 64 en Alemania había que matar dinosaurios. Ahí es nada. Eso es. Os habéis quedado flipando, ¿eh? Hostia. Tengo que decir una cosa porque seguramente más de uno, sobre todo alguien que no lleva mucho tiempo en estos videojuegos, pues habrá visto noticias, habrá leído cosas sobre Carmageddon. Pero la verdad es que hay que decir, por lo menos yo no he visto por ningún sitio de que es mentira eso de que también se puede atropellar a niños o a embarazadas. Sí, eso fue uno de los pilares de ataque de la prensa y de los televisores de la época, lo de atropellar a niños y atropellar a embarazadas. Yo, sinceramente, o sea, después de que puedes atropellar a todo el mundo, no sé, tampoco pasaría nada por atropellar niños. O sea, creo que eso sea un matiz sin mucha importancia. Pero sí. es que como si dijera, si atropellas simplemente un hombre, es menos grave, ¿no? O sea, poco así, ¿no? Esa es la gilipollez, ¿no? Te daría más puntos. O sea, ¿qué pasa? Es menos horrible, ¿no? O sea, me estás diciendo que es menos horrible, o sea, yo qué sé. Y pero viejos es que se podía atropellar, ¿no? Yo recuerdo de a viejos en Takata o algo así, eso puede ser, o me lo estoy imaginando. Sí, hombre, el principal personaje más gracioso que había era una vieja de pelo blanco con vestido gris y Takata, que además era el único personaje, el único peatón que tenía frase, porque los demás solo gritaban. Esta decía una frase que decía, I was in the war, estuve en la guerra, ¿sabes? Y iba corriendo y cuando pitabas decía la frase esa. Era el que más carisma tenía de todos. Y creo recordar, si mal no recuerdo, es que hoy lo estuve probando, pero no estuve en ninguna pantalla donde estuviera la mujer esa, que hasta incluso daba un poco más de puntos que los demás, quizás. Pero bueno, el que sí que daba puntos era el director de carrera, que eso era muy, muy curioso, el que te daba el inicio de la carrera cuando la atropellabas, que no solo la atropellabas, sino que al atropello él se empalaba con su propia bandera. Era... Bueno, pero eso ya hablaremos más tarde. Yo no sé vosotros, bueno, por lo general, como habéis visto al principio, pues debo ser de los pocos que le ha dado bien de caña al juego este. Entonces yo cuando la primera vez que lo probé fue con una demo. Era una demo que no sé cómo la consiguió un colega mío, que duraba unos pocos minutos, nada, ¿no? Que te dejaban jugar 5 minutos o algo así, y luego ya hicieras lo que hicieras se acababa cortando. Y la verdad es que a mí me impactó mucho, sobre todo, el tema de la libertad de movimiento, porque no hay que olvidar que estamos en el año 97 y los juegos en 3D de coches o similares, pues que teníamos, Need for Speed y poco más, pero siempre eran circuitos, corre hacia adelante, ni siquiera a veces podías ni siquiera correr en dirección contraria, corre hacia adelante y ya está. Y mira que teníamos por aquel entonces, teníamos también el Screamer, que era un juegazo que ya era del 95, del Speedhaste, pero es lo que tú dices, ninguno de ellos tenía la libertad de salirte del circuito e irte a un campo de fútbol, por ejemplo, que es lo que tiene este. Claro, eso fue lo que más me llamó la atención. Por la primera partida yo empecé y a los pocos metros me me echaron de la carretera y me metí por un callejón. Y en el callejón había un par de personas. Oye, pues fui hacia ellos, los atropellé y tal. Y yo decía, joder, y esto no me devuelve a la carrera, esto no me devuelve a. No me dice que. No sale una cuenta atrás diciendo que. No, esto me deja hacer lo que me dé absolutamente la gana. Y eso, junto a la inteligencia artificial que demostraban los enemigos, y cómo funcionaba todo, y el ambiente general, el 3D, y cómo se movía de bien y de sólido, lo sólido que era todo, yo creo que fue lo que más me impactó. Y de hecho, aquí está Héctor, que es el de los sandbox, pero yo creo que puede ser de los primeros que se puedan considerar como uno de los germen de ese tipo de juegos en cuanto a libertad de movimientos. Sí, la verdad es que cumple con lo que sería la cosa básica de un sandbox. El simple hecho de poder apartarte de lo que sería la misión principal, lo de simplemente ganar la carrera y dedicarte a conducir de un sitio a otro por cualquier parte del punto del mapa sin ningún tipo de límite, simplemente haciendo lo que a ti te dé la gana. De hecho, yo aprovechaba eso para buscar algunos secretos que haya por algún mapa o algo así, o como dijiste, que fue lo de tirar para el estadio y reventar a todos los jugadores que estaban en el campo. Claro, porque hasta aquella época no se veían cosas así. O sea, todos los juegos eran muy encorsetados, y llega este, y que no solo porque dices, bueno, si te dan libertad y luego en general es una chusta el juego en sí, pues dices, bueno, igual no te sorprende tanto. Pero a mí también me gustó eso, lo bien que se movía todo, lo sólido que eran los coches, el hecho, bueno, ya flipante que de aquella época un coche chocase, se abollase. Eso era, vamos, el no a más. Y no solo se abollaban, sino que encima se prendían fuego y se quemaban y quedaban tiznados del negro del fuego. Había coches de policía que lo mismo chocaban contra ti, que se tiraban contra tus contrincantes. Y en definitiva, que fue eso lo que me sorprendió, la libertad y lo bien conjugado que estaba todo. Si queréis, hablamos un poco del argumento, más que nada argumento o el modo de juego, lo que puede haber. Simplemente era una carrera en sí, o sea, una competición en la cual carrera tras carrera tenías que ir subiendo dentro de un ranking y hasta llegar al primer puesto. Subías de ranking, pues eso, ganando carreras, quedando el primero. Para ganar una carrera podías o dar las vueltas pertinentes al circuito pasando por debajo de los checkpoints dentro del tiempo que se te daba, matar a todos tus contrarios o acabar con todos los peatones del mapa. Lo cual era bastante difícil porque había pantallas que tenían hasta 500 o 600 peatones. Es una barbaridad. Y que los peatones no eran muy inteligentes, pero los cabritos se apartaban en el último momento y había alguno que tenías que girar y volver porque si no, no te lo cargabas. Hay que decir que de todas formas de ganar carrera, la verdad es que mi preferida, supongo que porque es la única forma que puedo, la única forma en la que yo puedo ganar carrera es simplemente reventando a mis rivales, porque ahí entre la cantidad de peatones y lo extraño de los diseños de algunos circuitos, pues casi es la forma más sencilla de ganar. Sí, siempre la forma más sencilla, sobre todo si hay algún circuito con agua, ya que, bueno, no hemos comentado que el coche durante la carrera, los golpes se pueden reparar a cambio de dinero, obviamente, y también el coche, si vuelca, lo puedes poner de pie también a cambio de dinero. Se puede reparar, pero claro, durante la carrera, no en un menú ni nada. Claro, eso es, había una especie de morphing inverso, de modo que los bollos y los daños que tuviera se regeneraban hasta que se te quedara el coche bien, también durante la carrera. Y que los daños no eran solo estéticos, hay que aclarar. Eso es, también se te podía dañar el motor, había la transmisión, la dirección, había mucho... Sencillamente se te quedaba el coche doblado. Sí, o sencillamente igual, no se te rompía nada mecánico, pero por un golpe se te había doblado el chasis y había una rueda que quedaba en el aire y hasta que no la arreglabas pues no podías circular bien porque obviamente llevabas una rueda en el aire. Eso también tenía mucha culpa la física, el gran motor físico que tenía el juego. Entonces, como dice Héctor, era lo más sencillo, sí que era derrotar a los oponentes, sobre todo en las pantallas de agua o similares, que nada, consistía en tirarlos al agua y ya está. Como ellos no se podían recuperar, enseguida podía sacar una pantalla. De hecho, no era extraño que quedase solo un oponente, estar tú corriendo tranquilamente y de repente has ganado, porque el otro había hecho una pifia y se había caído al agua en el otro extremo del mapa. Algo también ocurría. Y es que el tema de ganar la carrera tirando de checkpoint y haciendo las vueltas al final era aburrido, ¿para qué negarlo? Porque lo divertido era chocar y explorar y moverte por el circuito, ir matando peatones, era lo divertido. Dar las vueltas como si fuera Need for Speed, pues bueno, estaba ahí, pero era muy optativo. Oye, lo malo que me pasaba a mí es que se me iba a la cabeza, empezaba a matar gente, pasaba del circuito, yo al final no sabía muy bien por dónde ir. Menos mal que tenías el mapa para mirar el circuito, porque si no... Era en plan algo así como los GTA, que si no vas a la misión principal y empiezas a hacer el loco, puede resultar que te aburras. Sí, lo que aguantas del mapa también era un recurso muy, muy currado que tenían. O sea, aparecía un mapa, lo que es la pantalla completa, que te marcaba cuál era tu recorrido, cuáles eran los checkpoints, los puntos de control que tenías que pasar, y además, por si querías correr con el mapa todo el rato, arriba a la izquierda, me parece que o la podías mover incluso, aparecía una ventanita con tu coche y lo que es, lo que sería el minimapa. No un minimapa, o sea, sino al contrario, una mini pantalla de juego dentro del mapa gigante, que podías ver ahí lo que estaba, por donde estabas corriendo. No era muy útil porque se veía muy pequeño y estamos hablando de resoluciones de igual 800x600 o así, o sea, tampoco era una barbaridad, pero bueno, que por lo menos ya tuvieron eso en cuenta. También hay que decir un poquillo que la verdad es que al principio cuando se jugó por primera vez este juego, la verdad es que cuesta un poco hacerse con los controles del coche. Sí, no sé por qué. Es que en este juego la conducción está muy sumida a la física. O sea, sí, cualquier cosa afecta al coche, vaya. Eso es un juego que a pesar de ser arcade, cuando vas con el coche a 120 o a 150 por una recta y de repente hay un salto, un badén o te sales a la tierra o a la 100 o lo que sea, el coche responde tal cual sería un coche de verdad. O sea, eso empieza a patinar, a dar vueltas y ahí bueno, no hay... Un coche de verdad estando un poco en la luna, pero vamos, con gravedad lunar, pero bueno. Sí, quizás la gravedad era un poco fantasiosa, ¿no? Sí, estaba puesta como para ayudar al espectáculo, para que los coches saltasen mucho y volasen mucho, eso sí es cierto. Hombre, pero... la verdad es que volaba en el segundo circuito, cuando ibas corriendo a tope, pegabas un salto y caías encima de las vacas. Eso es, tenía su cierta utilidad. Pero vamos, que en definitiva el control era bastante realista para ser el tipo de juego que era y sobre todo para ser la época que era. Y el curioso detalle de que usaban el teclado numérico. Que las flechas se usaban para girar la cámara sobre el coche, ¿no, Javi? Eso es, las flechas se usaban para girar la cámara o en la vista interior para mover la cabeza y mirar hacia los lados, que también se podía. Pero sí, lo que comenta Héctor, sí, era sí que afectaba todo mucho. Por ejemplo, se notaba un montón si te salías de la carretera y empezabas a conducir por tierra o por una zona de barro. Tenías que saber detrás de lo que andabas, porque el coche, pues además, la mayoría, si no todos, eran tracción trasera. Y ahí sí que se notaba cómo enseguida empezaba a culear, tenías que tirar de contravolantes y cosas así, y estaba muy, muy logrado. Y bueno, sobre todo el detalle de tener en la barra espaciadora el freno de mano, porque freno normal yo creo que no se usaba nunca, aquí solo era el freno de mano, para hacer trompos y tirarte contra los peatones a saco, ¿verdad? Sí, y además si hacías cosas, por ejemplo... Muchas veces cuando uno ya cogía práctica en el juego, pues solía hacer cosas como usar el freno de mano para pegarle a un peatón con la parte trasera del coche, que te daba punto extra. Eso es, sí, daban puntos extra por matar varios peatones seguidos, lo que sería hacer un combo, por tener accidentes vistosos, el Kuning Stunt Bonus este, y también, como dice Héctor, pues sí, por matar a peatones, que era el bonus for artistic impression, o sea, de una manera artística, todo también muy rodeado de humor negro. Como caerles a la vaca en un salto, ¿no? Claro, el coche estaría volando, sí. Te caías una vaca. Sí, es verdad, te dan la misma puntuación con eso. Y otro curioso que era el de usar objetos del escenario para atropellar o matar peatones. Por ejemplo, ir corriendo contra un semáforo, reventar el semáforo y lanzarlo contra un peatón. O tirar una farola y que la farola caiga encima de un peatón. Eso también te daba puntos especiales. No solo era atropellar, también luego te lo podías currar un poco. Tenía un poco más de fondo eso. Luego está el tema, si queréis comentamos el tema de los de cómo eran los circuitos, que no eran circuitos en sí, que sino eran como más bien escenarios, ¿verdad? Sí, era más bien una especie, era un mapeado completísimo, vaya, no era el circuito y punto, era una ciudad, vaya, o una ciudad, un pequeño poblado, según el tipo de mapa. Sí, es lo que sería ahora, salvando las distancias obvias, lo que sería el Burnout Paradise. Pues algo así, que los circuitos van enclavados dentro de un mapa general. Lo que pasa es que aquí los mapas generales, pues había varios, había 10 localizaciones y bueno, tenías desde una ciudad, varias partes de la ciudad, como el distrito financiero, lo que sería los suburbios, una zona más céntrica, tenías una ciudad, o sea, lo que sería una zona costera, una estación de esquí, que esa era muy buena porque estaba todo nevado y todo, veías que también todos los peatones obviamente iban abrigados con sus monoplas y sus gorros de tal, eso estaba muy, muy curioso también, una refinería química y bueno, así pues eso, hasta 10. cada uno de ellos pues tenía sus, no sus huevos de Pascua, pero sí tenía sus secretillos, como comentábamos antes, el de la ciudad, que tenía un campo de fútbol y dentro se estaba celebrando un partido, que podías atropellar a los jugadores. Luego en el escenario del desierto, que había una pirámide que escondía un ovni. La refinería, había cadáveres del protagonista del Quake congelados. Cada uno tenía sus cosillas que, como decía antes Héctor, te invitaba a perderte por ellos, porque además estaban muy detallados y muy, muy bien construidos. No eran llanos, sino que tenían un montón de alturas y niveles, y tanto podías meterte por una cueva o de un túnel salir en otro extremo y recorrértelo todo por debajo. Hombre, sí, todo esto lo decimos ahora y claro, puede que no parezca para tanto, pero claro, si hablamos de un juego del 97, pues ya un poco... Claro, no hay que perder un poco el contexto de todo lo que estamos hablando, porque ahora esto pues sería quizás lo mínimo que te exigen para un juego, pero de aquella además, eso, siendo el salto que era la primera vez. Y además todo en 3D, vaya, que aunque los peatones y demás eran en 2D, lo que era la ciudad y los coches eran todos polígonos. Sí, tanto la ciudad como los coches que había aparcados, los semáforos, las cabinas de teléfono, las señales, todo era tridimensional, excepto los peatones, que bueno, al principio no molestaba, pero ya eso sí que envejeció muy mal, yo creo, lo de los peatones en dos dimensiones, porque ahora ves el juego en sí y lo ves bien, pero ya ves los peatones y ahí se te astilla un poco ya la vista. Yo un par de cosas querría decir de esto que estáis comentando. De primeras, que el juego sí que es 3D y no ha envejecido mal, y ayudaba mucho las configuraciones del ordenador, porque el juego lo puedes dejar en bragas, o sea, puedes quitarle las texturas a todo y que los edificios sean cubos grises y fiesta. Eso ayudaba a la velocidad, pero que a tope estaba muy bien. Quizás tenía poco, pero vamos, eso visto con perspectiva a día de hoy, como dice Javi, tenía poco, veías poco, o sea, veía muy, muy poco delante de ti. Se iba generando muy brusco los circuitos, pero claro, eso es algo que ves con el tiempo. Y los circuitos, que hay cosas muy chulas. Me parece que es en el segundo, Javi, que tienes un puente que está roto por varias partes, que tienes que ir pegando brincos de lado a lado, y que ahí delante, cuando pasas el puente, un looping, que o vas muy follado o te pegas una castaña guapa. Sí, es el hay un puente, como dices, que está roto y tienes que llevar cierta velocidad para aprovechar los saltitos e ir pasando de hueco a hueco. Y sí, después de eso hay un looping que generalmente con el primer coche, o sea, o lo pruebas con uno de los coches de más potencia, o lo que dices tú, o llevas algún power up de turbo o algo de eso, o si no, no hay Dios a hacer el looping completo. Pero lo que comentabas antes de... Una cosa a nivel gráfico, ¿el juego era compatible con alguna tarjeta gráfica o algo? Sí, había un rollo con las 3DCX. En el momento de salida no era compatible. Con el tiempo sí que salieron parches, como dice Javi, para Voodoo, para la 3DCX, que os tengo que recordar que era una tarjeta suplementaria, la tarjeta 2D típica, que salieron, me acuerdo, que un par de parches, yo recuerdo que para el Dungeon Keeper, para Tomb Raider y para este, que dejaban ejecutar el juego bajo 3DCX, que mejoraba bastante. Es que os lo digo porque es que tengo que decir que yo estuve jugando este juego, ¿no?, la versión de PC, que está en MS-DOS, y vamos, claro, lo he estado jugando en un Windows XP actualizado en un ordenador reciente, o sea, imaginaos cómo me tira a mí el juego y cómo se ve. Nada, tendrás que tirar en modo software, por decirlo así. Sí. Lo que sí tenía era un modo en alta resolución que yo personalmente jamás fui capaz de ejecutar, y no hacía falta parche ni nada. El Karma Hi-Res, que te lo explicaban las instrucciones y todo, como cargarlo y tal. De hecho, las capturas de pantalla que había en la caja estaban sacadas del modo en alta resolución, pero yo jamás fui capaz de hacerlo funcionar. Que además de que los circuitos estaban muy bien hechos y había alguna cosa curiosa, una cosa que también es muy reseñable en este juego es el carisma que tienen los personajes, que son un montón, ¿no, Javi? Pues sí, en total eran 29, y 29 cada uno con su coche propio, claro. Eran plan así como autos locos. Más colorista, además. Sí, bueno, eso empeoró, porque yo creo que empeoró en la segunda parte, pero en esta parte los diseños eran muy, muy serios. Bueno, había serios, vale, entre comillas, había alguno que tenía una boca dibujada y tal, pero que estaban pensados, no me parecían coches de Lego, sino parecían coches bien. Bueno, eso de Lego también es que en el segundo juego pues hicieron lo de la cosa esta, que aparte de la deformación, lo de que perdiese piezas, así que claro, los coches tenían eso, piezas que se podían soltar durante la carrera, y claro, parecía que estaba todo ahí encajado, mientras que aquí en el primer Carmageddon, hacer todo un bloque ahí, Sí, porque hay que decir que los coches simulaban que se rompían, cuando chocabas aparecían piezas y tal, pero realmente no perdían nada. Y los rayones y tal tampoco se notaban. Lo único que modificaba su apariencia, por así decirlo, era el fuego. Cuando se prendía fuego al motor, que sí, ahí ya salía, se ponía negro y ya se veía que ya quedaba negro para nuestra carrera, eso no se reparaba. ¿Y las deformaciones eran predefinidas o era algo así que se podía hacer aleatorio? Era aleatorio. Era aleatorio porque digamos que iban todas encaminadas al mismo modelo final, me parece a mí. Yo creo que era, no sé cómo lo programarían, no sé cómo lo harían, pero cuando te das una, hablando claro, una buena hostia, no sé, de las buenas, ves como al final todos los coches quedan abollados, por así decirlo, de la misma manera. Pero no, prefinido no era, porque según te dieras de un lado o de otro, con un lateral o por encima incluso, la carrocería, lo que es el chasis en sí, se modificaba según tuviera bien. Además recuerdo que depende hacia qué lado te pegaras, el coche se te iba hacia un lado o hacia el otro. Si llevabas un golpe muy gordo hacia la izquierda, empezabas a conducir y veías que el coche se iba hacia la izquierda. Sí, un poco lo que comentaba antes, de que si te dabas un golpe contra un bordillo o contra una farola y el coche se doblaba y quedaba una rueda en el aire, pues claro, esa rueda está en el aire, pues si era de las motrices, pues no podías acelerar, y si era directrices, pues no podías girar. Eso todo se tenía en cuenta. En cuanto al tema de los accidentes y de los golpes, hay que decir que para usar el resto de coches que aportaba el juego, la única manera de conseguirlos era escalando en el ranking y luego destruyéndolos durante una carrera. Que según tuvierais si destruíais a los que estaban por debajo de ti, pues podíais haceros con su vehículo. De inicio solo dejaban elegir a dos personajes, bueno, de inicio y de fin. De primera solo podía ser o Max Damage o Diana, digamos el chico y la chica. Max llevaba una especie de deportivo rojo con una hilera de pinchos de delante y atrás muy similar a la que lleva el alligator del malo de la película de Death Race 2000. Y Diana llevaba el mismo coche pero en amarillo, siendo el de Max Damage más lento pero más resistente y el de Diana era más rápido pero más débil. De esto hay que comentar el tema de la PratCam, de la cámara que nos mostraba las reacciones de los conductores. Ah, y la de las caras digitalizadas, es verdad, tenía un montón de caras. Sí, era un monitor pequeño que aparecía arriba a la izquierda, creo que era arriba a la derecha, y que nos mostraba así, digamos, en lo que sería entre comillas en tiempo real, lo que la cara del conductor dentro de tu vehículo. La verdad es que siempre fue un añadido que me pareció muy curioso, porque realmente, siendo sincero, no aportaba nada al juego, no valía para nada, pero siempre quedaba gracioso ver cómo se movía. Cuando giraba se le iba la cabeza para un lado, se iba para otro, si frenabas muy fuerte veías cómo se iba hacia adelante, si se daba un golpe se quejaba, insultaba, bueno, los what the fuck, los song of a bitch, todas las palabras estas estaban al orden del día. Sí, pues además lo mejor era cuando se acojonaba, cuando pegabas un salto tolable, que además tiene un montón de animaciones, como dices, Javi. Yo recuerdo Doom, por ejemplo, que la cara del marine también cambiaba, pero un poquito, giraba, luego salía un poco de sangre, pero es que en este tienes un montón de animaciones. Sí, aquí había para todo. Por ejemplo, como decía Héctor, cuando saltaba y se acojonaba, gritaba, o si ibas muy deprisa empezaba a dar gritos como de emoción, es muy un poco gañán, hacer wey, wey, así. Iba a decir, y cuando te daban por detrás, espero que no se malinterprete, también sí, tenía sí. La acción de que el personaje se echaba hacia atrás, así como que recibía el impacto. Sí, como también miraba hacia atrás y a los lados, según girases para uno y para otro, y ya la única sí que resaltaba de las demás era cuando tenías un choque muy brusco, muy fuerte, una reducción de velocidad muy rápida, o conseguías un power up que era el freno de mano instantáneo, que te dejaba el coche quieto en ese 30 centímetro, aparecía como si se salían los ojos y vomitaba. Era el más especial de los, el que más costaba sacar, vamos. Bueno, pues estos eran los, digamos, protagonistas. Después, de entre el plantel de contrarios que teníamos, hay, pues eso, había un montón, no merece la pena ir ahora uno por uno. Vamos a ver los más carismáticos, quizás para mi gusto, eran los hermanos Grimm, que conducían una funeraria con el ataúd dentro. Don Dumpster, que llevaba una excavadora, que en la pala delantera llevaba escrito Gotcha con sangre, o sea, lo que sería en inglés te pillé. El primero que conseguía robar era siempre el de un tal Ed-101, que el nombre es similar al T-101 de Terminator, que era un deportivo que era una mezcla entre un Peugeot 205 y un Toyota Supra. Luego estaba Cooter, que era un sadomasoquista que llevaba un Lamborghini Countach de color verde con cuchillas a los lados. para mí de los más de los que más muestran el humor negro de este juego era OK Stimson, que era una copia directa de OJ Simpson, que no sé si sabréis quién era. Un jugador de fútbol americano tristemente famoso por asesinar a su mujer y al amante de esta. Para los que no sepan, el que sale en Agárralo como puedas. Eso es. Bueno, pues este jugador protagonizó una absurda persecución a baja velocidad en un Ford Bronco, en un todoterreno. Bueno, pues este tal OK Stimson, que es esclavadito a OJ Simpson, el vehículo que lleva en el juego, pues es un Ford Bronco también. Luego también estaba Scribby Louie, que aparece, es el de los coches que más se ve en la intro, que es una especie como de Ferrari Lancia Stratos, pero con ruedas de Monster Truck y un taladro industrial en el morro. Hay que decir que había coches que llevaban armas, pero, o sea, armas, llevaban cuchillas y cosas, pero que no podían utilizarse adrede, simplemente estaban ahí y formaban parte del coche. Quizás era estético. Era estético, sí. La más llamativa quizás sea la de Iván el Bastardo, que llevaba un Lada, un turismo de estos de rusos, o de Europa muy del este, que llevaba en el morro una hoz que según acelerabas pues se movía de izquierda a derecha e iba segando a los peatones. Era muy, muy curioso. En general, pues sí, eran todos muy, muy carismáticos y al final acababas casi hasta conociendo, porque cada uno tenía su propia manera de conducir, cada uno aprovechaba las ventajas o desventajas de su vehículo, pues si uno era más rápido pues para escapar, o si uno era más fuerte para crujirte el lomo ahí directamente. Luego había personajes no controlables, pero que también tenían mucho que ver en el juego, hacían mucho, eran los policías, que de estos había, digamos, dos tipos: estaban los normales y las fuerzas especiales. Los normales llevaban una especie de tanqueta, la tanqueta policial, que era el único coche que no se deformaba de todo el juego, aparte de que era enorme, era una especie de cubo con ruedas y tira para adelante, no tenía más. Y las fuerzas especiales llevaban un vehículo conocido como el supresor. El supresor era literalmente lo que es un tanque con seis ruedas, y en el momento que lo conseguías, en el momento que conseguías este vehículo, ya el juego no tenía, entre comillas, ningún misterio, porque este coche era un toque, un vehículo reventado. O sea, no había medias tintas para él. También habría que comentar el tema de los power-ups, de las ayudas que tenías durante el juego, que había escondidas en barriles, en montones de neumáticos. Tenías pues desde turbos, luego más tiempo, podías ganar más tiempo, más dinero, ayudas para matar peatones, como que tu coche disparaba rayos a los peatones que había cercanos para matarlos. Pero que también había power-ups negativos, claro. Acuérdate que había unas minas por ahí y unos bidones que con una calavera que cuando te golpeabas contra ellos te pegaban unos viajes gordísimos. Sí, las minas, y luego sí, había ayudas negativas, por así decirlo, que eran, pues yo qué sé, que se te modificaba la suspensión del vehículo y se volvía incontrolable. Es que el coche botaba, estaba todo el rato botando. Sí, el triste Bouncy, se llamaba Bouncy, que sí, cada 5 segundos así tu coche daba un salto en el aire, y claro, o sea, eso ya era, imagínate, durante un minuto o medio minuto que tu coche esté cada 5 segundos dando un salto de unos 2 o 3 metros en el aire, da igual lo que estés haciendo, pues imagínate si lo hacías pues cuando antes de tener que dar una curva para no caerte por un acantilado, pues nada, allá que te ibas. Luego nada, conforme avanzaba el juego podías invertir el dinero en mejoras que no eran, no se veían, o sea, tú le podías poner pinchos al coche pero no se veían los pinchos, pero sí que tenías unas barritas que iban sumando puntos y hacían que tu coche fuera o más duro o más agresivo, por así decirlo, o más rápido. Dentro de los power-ups también había veces que podías con un poco de suerte combinar algunos, y mi favorito, para mí la combinación favorita era, había el aumentador de daño ACME con el coche de granito y el freno de mano instantáneo. Con eso te podías crujir casi prácticamente cualquier vehículo del juego y hacer unas barbaridades tremendas. Otra cosa por la que destacaba el juego era por... Bueno, destacaba, vamos a ver, lo matizo. No sé si destacaba por ser el primero en usarlo o si algún otro juego lo usó antes. Era el sistema que tenía de inteligencia artificial. Cómo, digamos, manejaba el juego, cómo se era codificado el sistema de inteligencia artificial de los enemigos. Esta explicación que voy a dar es un poco de punset, pero a ver si soy capaz de hacerme entender. Este tipo de inteligencia artificial que usa el Carmageddon está basada en la teoría del gato de Schrödinger. Esto nos dice que, bueno, esto es en el universo de la mecánica cuántica, la física cuántica y todo esto. Dice básicamente que cuando observas un sistema, provocas un cambio en él que hace que veas el estado real. O sea, tú antes de observar el sistema no puedes decir ni dónde está, ni cómo, ni en qué estado se encuentra. Pero cuando lo observas, es en ese momento de observarlo, es cuando realmente sabes lo que está haciendo, sabes cómo se está moviendo. Pues eso, así que me perdonen los que realmente sepan cómo está parado. Pero creo que al observarlo lo modificas, ese problema. Es como un electrón, no puedes conocer su velocidad y su posición al mismo tiempo. Sí, eso es. Hasta tú puedes suponer dónde se encuentra y a qué velocidad va, pero hasta que no le ves, no lo sabes, pero al momento de verlo la estás modificando. Pues esto es un poco como la paradoja del árbol, ¿no? Que si no hay nadie alrededor, hace ruido el árbol, quién sabe. No, un poco así, ¿no? Claro, eso es. La cosa era que, claro, en el Carmagedón imaginaos que la CPU tenía que controlar pues igual a 7 adversarios de manera que siempre estuvieran haciendo algo. Entonces, claro, imagínate, pues que esté controlando dónde está cada uno y lo que hace cada uno y que todos sigan un fin común, que es ganar la carrera, pues eso habría cargado cualquier ordenador de la época. Entonces lo que hacían era que, digamos, el juego solo daba inteligencia a los coches que estaban cerca de ti, de modo que los que estaban lejos de ti literalmente se dedicaban a hacer el gilipollas o a desafiar las leyes de la física. O sea que todo se iba generando un poco, ¿no? Conforme donde tú estuvieses, no solo se generaba el escenario, sino la inteligencia artificial también, ¿no? Eso es. Y una manera de ver esto o de comprobar que esto era así era usando el mapa. Tú activabas el mapa y podías ver la situación de los contrarios, ¿vale? Entonces veías que había un contrario que estaba corriendo hacia una curva. Vale, quitabas el mapa, volvías a darle y lo lógico es que el contrario en ese tiempo ya le hubiera dado tiempo, a la redundancia, a dar la curva. Pues no, estaba de nuevo llegando a esa curva. Quitabas y ponías el mapa y otra vez estaba llegando a la curva de nuevo. O sea que simplemente, digamos, en cierto modo, digamos que memorizaba la posición donde estaba el coche antes de largarte, ¿no? Y lo dejaba ahí, ¿no? Sí, no es que lo dejase, sino que le daba instrucciones sencillísimas. Repetía la acción que hacía en ese momento, hasta que tú aparecías. Eso es. Por eso cuando, yo qué sé, le pegaba, cuando me alejaba de un coche o algo y de repente me ponía a hacer mongol o algo así, me encontraba otra vez el coche como yendo hacia mí o algo, ¿no? Claro, a veces pasaba que tú volcabas un coche, al principio sobre todo del juego, cuando empezabas a jugar, volcabas un coche contrario y decías, bueno, no se puede recuperar, este queda aquí volcado hasta que yo venga y le pegue otro golpe. Y de repente te lo encontrás corriendo. ¿Por qué? Pues porque cuando te habías separado lo suficiente de él, el juego le había dado la vuelta y le había puesto a hacer el subnormal literalmente por ahí, por el escenario, que era lo que hacían. Porque hay un truco, hay una manera de poder observar a los contrarios lo que están haciendo en cada momento. Y bueno, si observas a los que están cerca de ti, pues nada, ves cómo están corriendo tranquilamente, matando a sus peatones, lo que haría un jugador normal. La cosa es que si observas a uno que esté lejos, pues lo mismo te lo encuentras volando, o parado a 10 metros sobre el suelo estático, o haciendo la peonza encima de una señal, cosas de ese estilo. Y siempre me ha resultado muy curioso cómo idearon, no sé si ya existiría de antes, repito, y lo aplicarían a este juego, este tipo de inteligencia artificial, cómo funciona esto para no cargar en exceso la CPU. Es algo muy curioso. En YouTube tenéis un vídeo, si ponéis Carmageddon Schrödinger, escrito, bueno, buscáis, ya lo podéis buscar por Google, ya os corregirá, porque es un nombre SCH o así, SCHROD, Schrödinger, y ahí tenéis un vídeo que explica cómo funciona esto, y si podéis ver a los coches haciendo el payaso por el escenario, cómo van deslizándose, o van literalmente volcados y volando de un lado a otro del escenario, mientras tú estás completamente ignorante de todo eso. Bueno, pero también un poco, aparte de digamos, la CPU dejar los coches ocupados haciendo alguna gilipollez cuando no están mirando, También tenía una especie de rutina de ataque, ¿no? O sea, si tú le pegabas un leñazo a un coche, alguno automáticamente iba por ti. Sí, sí, era lo que he comentado un poco antes, de que cada uno tiene sus actitudes. Por ejemplo, el cúter este que comentaba antes, que no se ha dado masoquista, realmente se comportaba así. O sea, tú ibas, le arrebas un piñote y el tío volvía y te daba uno... El tío buscaba más, ¿no? Sí, sí, volvía y te daba un poco más flojo, o no te daba muy fuerte o tal. Y luego tú ves y... luego había otros muy agresivos, otros que en cuanto empezaba a echar humo su coche, corrían para evitar que siguiera sobre ellos, porque hay que decir que nos hemos comentado que ellos no se podían reparar, al contrario que tú. O sea, ellos los daños que cogían los mantenían durante todo el juego. Hay que decir una cosa de esto de la inteligencia artificial, Esto metió el detalle, nadie se fijó, pero en el Carmageddon 2 salía un poco cuando mirabas el, no sé cómo se llama, la interfaz, el, o el HUU, como llamen la cosa, esta ya sabes que te indica velocidad, todo eso. Pues la, en la parte inferior de la pantalla había como una especie de texto abajo que te indicaba cada enemigo, no solo el porcentaje de daño que tenía, sino también el estado en que se encontraba en aquel momento. Ponía, fulanito de tal está ahora mismo cabreado, o tal cual está ahora mismo asustado, ¿no? O sea, en este juego también estaba metido, pero no, pero tú tenías que intuirlo, ¿no? Claro, eso es. En el segundo, además, había un montón de estados. En el Carmageddon 2 tenías desde se encuentra inconsciente, está mareado, siente furia hacia ti, siente rabia por ti, tiene miedo. Había un montón de estados que tú también podías aprovechar a la hora de avanzar con el juego. Que otra cosa curiosa que tiene este juego, además de lo que comentábamos, que tiene mucho sonido, tiene muchos soniditos para un montón de cosas. Javi, ¿te acuerdas tú el sonido que hacía el coche cuando pasaba por encima de un cadáver, no? Sí, muy escatológico, porque además saltaban trocitos del cadáver y todo. Ay, que además dejabas unas marcas rojas en el asfalto, que no se nos olviden, que también estaban bastante curradas. Sí, sí, el frenazo de sangre ahí cuando pasas por encima de un cadáver. Que una de las cosas que fue muy famosa en su tiempo de este Carmageddon y que luego copió un poquito Test Drive 6 era la banda sonora que contaba con un grupo que por aquel entonces estaba muy de moda, que era Fear Factory, que salía también de hacer la banda sonora de Mortal Kombat, y creo que la canción de Zero Signal, que salía en la banda sonora de Mortal Kombat, también salía en este juego, Javi. Sí, eso es del disco de Manufacture del 95. Y bueno, le venía como anillo al dedo. Yo no soy un amante en especial de esta música, pero es que era esta, no podía ser otra. O sea, ya es escuchar los primeros acordes de la intro y es que tiene que ser esa. Ya sabes que para darle el cierre perfecto a lo que sería la inmersión dentro del juego, porque a mí por lo menos me lo parecía, era un juego que no solo me enganchaba por la diversión, sino porque entre los ruidos del ambiente, o sea, lo que serían los efectos de sonido, la música y la ambientación que tenía, esa ambientación que no era futurista en sí, sino que era, me parecía siempre muy deprimente, muy oscura, muy sucio todo, las ciudades muy sucias, todo muy negro, era lo que redondeaba era la música, era lo que le faltaba a la guinda para ser el juego redondo. Sí, que comentaba Héctor además que por aquel entonces no todo el mundo tenía una copia original de ese Carmageddon y mucha gente se perdió la banda sonora. Y hay que decir que a día de hoy, ya que puedes adquirir más juegos, a mí me ha pasado por ejemplo con Quake o con Shadow Warriors de tener la banda sonora en CD digital, que cambia totalmente. O sea, le da un empaque al juego tremendo, que es lo que creo que pasaba con este Carmageddon. Sí, jugarlo sin la música original de fondo le quita mucha gracia. Mucha que, gracia. Que parece una tontería, que dices, bueno, pues juego sin música, pero hostias, que le da un empaque muy bueno. Sí, por lo que comentaba antes, sobre todo por el tema de la inmersión y de la ambientación, de cómo, aunque al principio puede parecer un... Bueno, al principio y al final lo es un juego muy divertido, muy, muy gamberro, muy de hacer el mal, pero si le dabas una vuelta de tuerca a todo y empezabas a fijarte en los anuncios que había cuando corrías, en las frases de los corredores, en lo que te contaban de cada escenario y tal, veías que decías, joder, es que esto, o sea, es que es una, digamos, una evolución lógica de cómo puede acabar la sociedad de aquí a poco. O sea, porque es que es una falta ahí de valores y de moral y de todo, de que eso ya te llevaba a pensar en eso, en un universo muy, o en un mundo, una sociedad muy acabada, muy terminada. Que lo que comentábamos antes también, que es algo que ha salido al principio, lo del campo de fútbol, que yo lo consideraría una curiosidad que está al alcance de todos, pero es una curiosidad, y que por lo que sé, este juego también tiene varias cositas que tendrían que ser comentadas, ¿no, Javi? Sí, hay muchos detalles que a base de jugar y a fuerza de ir jugando, pues se van descubriendo. Para mí hay dos básicos, que son en el segundo circuito, hay una parte del circuito de la costa, de hecho me parece que se llama Coastal Carnage, la carnicería costera. Hay una carretera que hace una especie de bañera y el guardarraíl sí continúa horizontal mientras la carretera hace una especie de U, de modo que al final hacen una cuña. Bueno, pues yo, suena exagerado, pero mi colega y yo nos pasamos ahí horas, lo que es horas, metiendo coches ahí, coches contrarios ahí, cogiendo carrerilla y aplastándolos contra la cuña solo por ver qué ocurría. Es que el motor de física funciona de tal manera que, como decía antes Héctor, lo de la base de los sandbox, de moverte, tener libertad y tal, yo creo que esto es un poco lo que permitía el juego, que no permitía ninguno antes. Es decir, voy a hacer cosas solo por ver qué pasa. Igual que en el GTA. A ver qué pasa, sí. pues eso, y conseguías pues barbaridades, como por ejemplo, claro, cuando, imagínate, pues chocabas con un coche de 5 toneladas contra otro de una a unos 200 kilómetros por hora en la cuña, pues igual salía el otro coche disparado, saltaba por encima de una montaña, ponías el mapa y veías cómo iba dando vueltas, y igual lo habías desplazado, yo qué sé, por lo que sería en realidad 2 kilómetros por el escenario, cosas de ese tipo. Y lo que sí que es agradecer en este juego, que deberían darle o hacerle más caso en la actualidad, es el tema de los pocos fallos que tenía. Porque claro, estamos pensando que es un juego de los primeros que salió que permitían todo este tipo de cosas, y realmente no tenía muchos bugs para lo que era en sí. Que yo recuerde, solo había uno, que además era graciosete, que era si activas el modo pinball, que lo que hacía era pues que cuando chocabas empezabas a rebotar por todos lados, pues si estabas en una estancia cerrada o en un lugar en el que provocases muchos choques, llegaba un momento que al motor de daño se le iba la pinza, y en vez de apoyar el coche lo que hacía era expandirlo, de modo que al final lo que te quedaba era una especie de coche pez globo lleno de pinchos por todos lados, pero igual pinchos que podían medir 10 o 15 metros según el rato que tuvieras tú el coche metido rebotando y dando golpes. Era de los pocos, por no decir yo creo el único fallo grave que le recuerdo yo, que si es en la actualidad, pues mire. Sí, un fallo grave, y además que, como tú dices, hay que echarle mucha imaginación, o hay que ser muy bestia para provocarlos, porque sí, no es como los de ahora, que estás haciendo cualquier cosa y sin proponente ya te has encontrado 3 o 4 fallos ahí. Eso es. Bueno, para ir cerrando, habría que comentar lo que decía al principio de la presentación, las conversiones, las versiones que tuvo este juego para diferentes formatos y que no fueron tan buenas como este juego de PC, que al fin y al cabo era un juego muy divertido y que para la época estaba muy bien hecho. A mí me gustaría comenzar con la versión más rara que he visto, que es la de Nintendo 64. Héctor, que yo te he hecho una pregunta antes, yo te he dicho, el coche de la versión de Nintendo 64 es el del Carmageddon 2, ¿no? Sí, exactamente, no solo el coche, también es que hay mapas y demás, algunos mapas que también están directamente sacados del Carmageddon 2, con el nivel gráfico un poco disminuido para que vaya bien en la consola, pero vamos, es así. Y esta versión, digamos, a ser Nintendo 64, pues claro, podéis imaginar, bueno, a ser de consola, y en una época en la que Carmageddon salía casi siempre en las noticias, los periódicos y demás, pues digamos que fue una versión que vino muy, muy censurada. Yo lo que estuve probando fue un poco porque, evidentemente, aunque tengo un Nintendo 64 y más, pues digamos, no puedo comprar todos los juegos que quisiera. Y menos este, ¿no? Y menos este. Así que este lo probé en emulador. Y probé, creo que era la run americana. Y ya solo la run americana ya tenía una especie de autocensura. Y es que los personajes ya estaban cambiados. Los peatones ya no eran peatones, sino eran simples zombies. Que se movían así como zombies y más, y tú los atropellabas. Pero no sé si hay por ahí una versión, no sé si de Alemania o algo así, que parece que tiene una censura un poco más bestia, ¿no? Sí, es la versión alemana. Lo que comentabas, Héctor, de que se cambian a los zombies, que es que eso realmente repercute un poco en la jugabilidad, porque actúan como zombies, como tú dices, y es mucho más fácil chafarlos, aunque salen bastantes menos que la versión de PC. Y la versión que comentas, la alemana, que reventabas dinosaurios, pero que gráficamente era una cosa horrorosa, con un par de frames de animación, un desastre total. Y luego la versión que llegó a Europa, que también traía zombies, pero la sangre era roja. Esa es toda la censura que tuvo el juego de Nintendo, vamos. La versión de Nintendo 64 salió para el 2000, y que también tuvo una versión, entre comillas, para la consola Game Boy Color, que también salió en el 2000. Que yo tengo que decir que a mí me parece un absoluto desastre, y mira que esta consola tenía buenos juegos, pero es que este cambian totalmente el modo de juego, obviamente se ve desde lateral, pero a mí lo que me parece horroroso es que salen en toda la pantalla 4 peatones, pero 4 peatones contados. Es mucho más cerrado que el Carmageddon original, se cargan esto que comentaba Javi, de la libertad, entre comillas, que nos daba ese juego. Aquí es un circuito bastante cerrado, y el control, que como se mueve el coche, es un desastre, porque se mueve igual que un Super Off-Road o algún juego de estos más antiguos, de esos que se veía el coche chiquitito, que simplemente era gira de izquierda a derecha. Sí, básicamente es Rock eso. Rock and Run Racing, ¿no? Efectivamente, pero ese juego era bueno. Este juego es una patata. Y hay una versión para móviles también, para Symbian, que es un poco como estos juegos que hay de móviles ahora, de coches, que se ve desde atrás, así, tipo Need for Speed o así. Y hay peatones, pero bueno, son también un par de screenshots y no pude jugarla. Y nos quedará la versión de PlayStation, que Javi dice que la probó un poco en su tiempo. No sé si te acordarás de esta versión. Sí, me acuerdo, pero vamos, tristemente, porque después de tener en casa, además, tenía en casa reciente, relativamente reciente todavía, porque lo jugué durante muchos años, el Carmageddon de PC, lo tenía reciente, probarla de Play fue un desastre. Y yo no había por dónde agarrarlo. Los gráficos eran obviamente mucho peores y la jugabilidad peor. Era lo único que se salvaba era el poder jugar varios a la vez. era lo único. Pantalla partida, me imagino, Javi. Claro, eso es. Que me parece que se podía jugar un par de ellos a la vez, algo así, si mal no recuerdo, ¿eh? Que lo mismo hasta me estoy equivocando, porque creo que jugué dos veces en casa un colega y se acabó. Yo es que de versiones tampoco comentaría mucho más, porque ya sería para hacer juegos de mierda. La versión de Nintendo 64 se cargaron lo de las caras que comentaba Javi, que salían con esas expresiones cuando los golpeabas. El menú era horrible, gráficamente el juego bueno, la versión de Game Boy Color no hay por dónde pillarla. Pero que aún así esta franquicia sí que tuvo varias partes. Y Javi, cuando quieras nos comentas un poquito. Sí, sin contar expansiones, porque de la primera estuvo el Splat Pack, se llamaba, que, y luego creo que había otro, el Nosebleed, no sé si era el Nosebleed, otro, bueno, había varias expansiones, hubo un montón de expansiones, de aquella ya me pierdo un poco. Secuelas en sí fueron el Carmageddon 2, el Carpocalypse Now y el TDR 2000, lo que sería el Carmageddon 3. Aquí hay luces y sombras, porque el Carmageddon 2 mejora en el sentido de que, claro, mejoran los gráficos, mejora... No los gráficos porque estén mejor dibujados, sino porque son mejores en el sentido de que son 3D. Los coches, como decía Héctor antes, se rompen por partes, puedes perder una defensa. Incluso se te puede descolgar una defensa, salir corriendo la defensa y matar a un peatón que por allí pasaba. Puede pasarte. Pero el diseño global del juego es como más de dibujo animado todo, menos serio. Pierde el ambiente que comentaba antes, deprimente y sucio y oscuro de la primera parte, y cambia por unos gráficos mucho más, pues eso, más a lo humorístico casi. También tiene la ventaja de que los peatones ya son en 3D, lo que permite pues una variedad de acciones y situaciones infinita. Pueden también perder partes del cuerpo, sí. Sí, aparte que se desmiembra y va, no es como... No es un sprite fijo como lo del primer Carmageddon, que hiciese lo que hiciese se quedan ahí. De hecho, podías seguir atropellando los cadáveres hasta que perdiesen ya todas las partes. O incluso me ha pasado a mí, que lo mismo atropello a un peatón y me lo encuentro por ahí corriendo con un brazo menos, algo así. Claro, es que en la primera parte lo que ocurría era que tú tenías el coche quieto y un peatón chocaba contigo y se desmenuzaba. O sea, digamos que no tenía... No, era 0 o 1, o sea, era o el peatón bien o el peatón muerto, no había vuelta de hoja. Que yo pienso que no les costaba mucho haber hecho un sprite, digamos, de empujón, un dibujo de golpe a baja velocidad, cosa que sí tenía el 2, en el cual si ibas despacito, pues podías ir empujándoles y escuchar cómo, la verdad es que era bastante cruel, escuchar cómo se quejaban, cómo lloraban, cómo te pedían por favor que no les matases, hasta llegaban a arrodillarse delante del coche. Eran situaciones bastante cruel, para qué negarlo. También hay que tener en cuenta de este Carmageddon 2, un poco lo que a términos ya de poder jugarlo se refiere, es que es más fácil hacer ejecutar este juego en Windows XP, por ejemplo, que el primer juego, que corría solo en MS-DOS. Este ya no solo, digamos que el Carmageddon 2 no solo es más fácil ejecutarlo en un ordenador nuevo, sino que además tiene más posibilidades de que te detecte la gráfica y te ponga aceleración gráfica. Sí, porque este Carmageddon 2 salió un año después, pero ya usaría las librerías DirectX, las Direct3D, porque el otro usaba 3DFX, que eran unas librerías propias, las Glide, que también tienes que emular. Este juego, aunque solamente tenga nada, me parece que es un año de diferencia, estaba bastante más optimizado para los ordenadores actuales. Y además también existe para este juego, creo que toda una comunidad de modding. O sea, existen mods para este juego y demás. De hecho, sí. De hecho hace unos escasos minutos antes de empezar aquí a grabar, estaba yo probando una modificación que modificaba el audio del juego y los peatones se ponían a hablar como chiquitos y me estuve partiendo un rato ahí el culo. Vamos, sí. Sí, luego hay mods para modificar los coches para que sean ya coches reales, poder correr con tus, lo que sé, tus Opel o tus Mercedes o lo que sea. Y ya para finalizar el 3, lo que sería el TDR 2000, ahí ya se le fue el grupo de programación inicial, digamos, y nada, para mi gusto no les quedó un juego nada decente. Mantiene el sistema del 2, que no hemos comentado, que cambian las carreras sin más por carreras por comisiones, por episodios en las cuales al final tienes que hacer una misión, como tirar un puente o algo así. Pero los peatones son más complicados de matar o dan menos tiempo que del que deberían. Además hacen cosas que a mí no me resultan lógicas, como que te atacan, te tiran cócteles molotov o te dan con palos en el coche, o sea que no acabo de entender el porqué. Y no, pierde toda la esencia del primero y no, sí, la verdad no tiene es que ninguna no... gracia. la verdad es que se hace más peñazo este. Yo lo que comentaba, Héctor, creo que todo juego que se precie tenía que tener un mod de chiquito, ¿eh? Todo un juego que se precie. Una opinión personal. Sí, todo juego popular siempre, de esa época, todo juego así medio conocido tenía siempre un mod de chiquito o algo. Es decir, que el TDR este, lo que vi yo, tenía muy buena pinta gráficamente, al menos. Parecía ya un... Bueno, sí, gráficamente... Un juego de coches de eso, de nueva generación, ya casi de la época. Sí, gráficamente estaba muy bien. El problema es eso, que perdía toda la gracia del gamberrismo del primero. Es el problema que había este juego, que para mí el perfecto sería el 2 con el ambiente del 1. Eso sería, sería de puta madre, estaría clavado. A ver si ahora que se rumorea que pretenden hacer una cuarta parte. A ver ahora que está de moda los juegos estos descargables HD, ¿no? Y... No, decían que era con el motor del Crash Day. Decían que era con ese motor. Con el motor juego nuevo. Sí, juego nuevo. A ver, yo la verdad es que no dudaría en cogerlo en 0, pero estas cosas a veces no es mejor dejarlas quietas y que envejezcan así, a seguir removiéndolas para no sacar nada nuevo. Os fuera una historia, es que yo digo, yo no llegué a jugar a esa versión, por lo menos, pero me dijiste antes que había unas vacas que las aplastabas y no sé qué historias. Aquí censuramos a las personas porque somos así de tal, pero hay otras culturas que igual censuraban las vacas, ¿no? También puede ser. Sí, sí, que por lo menos eso es lo que yo sé, es que la versión hindú, es verdad, tío, quitaron las vacas. Claro, tío, para ellos son como dioses o algo así, o son dioses directamente las vacas, claro, no está bien atropellarlas. Tendrán que perdonarnos los hindúes nuestro desconocimiento de su cultura, pero sí, sí. Hombre, supongo que si ellos tienen la vaca como algo sagrado, sería, yo que sé, que aquí en España pusiste el Carmageddon y tengas que atropellar, yo que sé, crucifijos o algo, ¿no? Sería algo... A la Reque, algo así. Sí, o algo así. Que no hemos comentado en un apunte rápido los animales. En el primero solo aparecían vacas, pero en el segundo ya aparecían perros, pingüinos, ovejas. O sea, la atropellar ovejas es lo más que hay. E incluso, no llegué a verlo, pero lo leí, había ballenas en el acuario. ¿Podías atropellar una ballena? Eso decía. Pero mejor las ovejas, eso sí que lo vi, y eso es lo mejor que hay, atropellar ovejas. Bueno, habrá que probar lo de las ballenas. Pero si os parece bien, vamos cerrando, porque vienen un par de cosas muy interesantes. Que si nos hemos dejado algo de Carmageddon, yo creo que no. Javi se lo ha currado muchísimo, ha hecho un repaso tremendo. Igual nos hemos dejado algo de alguna versión que a vosotros os gustaba. Si es así, mandadnos un correo. ¿A dónde, Javi? A programa@fasebonus.net. Ahí podéis escribirnos con todo lo que queráis. Bueno, y dicho esto, cerramos el juego de la semana, que viene una sección muy interesante. Bueno, pues para el programa de hoy tenemos al otro lado de la línea a una persona que creo que no necesita presentación. Creo que con su nick, con su apodo, se presenta él solo. Señor Punisher, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Más al otro lado de la línea, al otro lado del planeta. Hay que comentar que el señor Punisher, que está en Uruguay, ¿estás ahora mismo? No, Paraguay. ¿En Paraguay? ¿Y qué hora es ahí ahora mismo? Y ahora son las 2:45. Madre mía, con 3 horitas y pico de retraso. ¿Cuatro? Vamos a tener 4 horas. ¿Cuatro? Vamos a tener con nosotros a una persona que es, vamos, cabeza visible de lo que ha sido la historia de los videojuegos en España, tanto en publicaciones. ¿Qué se puede comentar de esta persona? Vamos a hacerte... ¡Exagerado! ¡Exagerado! ¡No me paras tanto! Por favor, di que a lo mejor si tiene una de las personas que más años ha perdido con el tema de los videojuegos. Yo creo que es que hay que hacerte una entrevista, vamos, de cabeza, que un programa que trate juegos retro hable contigo. A mí me gustaría empezar, como siempre, por el principio, y la pregunta que toca de rigor es ¿cómo te metes en el mundillo de los videojuegos y cuál es tu primer sistema? Porque sé que tienes muchas máquinas que te gustan mucho. Sí, bueno, yo soy de los de... los de mi quinta, que son los de 40 y supongo que somos todos los que empezamos con los famosos jueguitos de 6, con la escopeta, el pong, toda esa antigualla. Luego vi de pasada un Atari 2600 que tenía un amigo, y lo primero un poco decente, serio que tuve era una consola que ni me acuerdo del modelo, lo investigué un poquito y es que había 6 o 7 clónicas iguales que venía con cartuchos, pero era un bodrio, eran 6 cartuchos distintos y más o menos todos los juegos eran iguales, salvo uno de motos. Y luego, bueno, luego el Spectrum, cuando salió, típico, que los padres compran a plazos, a 3 plazos, porque valía un dineral. Y bueno, y como buen niño ilusionado con lo que le compraron, fui capaz de tragarme la cinta horizontes hasta las tantas de la madrugada. Y básicamente ese fue mi primer cacharro considerado el Spectrum, porque el otro sí, llevaba mucho tiempo jugando, pero bueno. O sea, yo casi diría que has estado desde el inicio, ¿no?, de los videojuegos. Y sí, te diría que sí, por lo menos en España. Sabemos que fuera de ahí hacía rato que le daban a las universidades, pero sí, porque las famosas consolitas de 5 juegos que se cambiaban por interruptor sí, son bastante viejitas. Raúl, me gustaría preguntarte, ahora que nos has comentado cómo empezaste, ¿cómo te metiste en el mundo de videojuegos en el plano profesional? En el plano profesional, lo primero que hice, la verdad es que no fue una cosa, creo que, no sé si me llegaron a pagar algo o por lo menos me dieron algún juego gratis. Lo primero que escribí en mi vida fue una review para Microhobby, que era de un juego de Activision que se llamaba Nightmare, y ni siquiera en Microhobby, no sé si sabéis, no dejaban, nadie firmaba con el nombre en esa época. Entonces ellos lo que hacían era localizar a gente externa cuando tenían mucho mogollón de material, y creo que pagaban tipo 15.000 pelas y el juego. Y esa persona externa ni siquiera era yo, era otro al que le habían dado más reviews de las que podía y me pasó. Entonces a mí solo me tocó el juego. Bueno, estamos hablando de 15.000 pesetas de la época, que eso es toda una pasta. Sí, no, la verdad es que estaban bien pagaditos. Pero bueno, a mí me tocó el Nightmare y después el que analizó la otra persona, que era el Typhoon de Konami. Esa fue mi primera review y luego, bueno, luego el contacto con los videojuegos siguió estando en una tienda de videojuegos. O sea, no una tienda de videojuegos, la típica tienda de informática que vendía unos cuantos jueguillos. Luego, por A o por B, terminé trabajando en el Corte Inglés. En el Corte Inglés estaba la sección de audio y tenía a los vecinos de la sección de informática, siempre venían a preguntarme de qué juegos hacían los pedidos. Finalmente, cuando se abrió un Corte Inglés nuevo, me llamaron para llevar un poco el área de juegos y bueno, de ahí otra vez la gente de Sega me llamaban a preguntar qué cosas vendían, y ahí en el momento que Sega pasó a tener más gente en España, que fue cuando pasaron de ser Virgin Mastertronic a ser Sega España, entonces me llamaron y me fui para Madrid. A ver, como comentas, Sega España. Uf, es que esta es una de las preguntas que mola mucho hacer, pero que dices, es que aquí puede salir de todo, porque como Sega España, todo el mundo tendrá en la mente, recordará esas publicidades tan enormes que hacían de Canal Pirata, Sega, también recuerdo lo del Mortal Monday, sí, creo que era así, el Mortal Monday. La iniciativa que tuvisteis para hacer un poquito la rivalidad con Super Nintendo, de coger esos juegos, meterlos en tres cartuchos, ¿qué recuerdas tú de esto de Sega España? Uf. Qué recuerdo. En realidad hay más cosas que quisiera recordar que de repente me doy cuenta que se me olvidaron. Porque no sé si leísteis ese artículo que escribí en el blog contando un poco lo que hacía en España, en Sega España. Me metieron caña por todas partes diciendo, no, esto no se puede hacer así, se hacía así, no sé qué. Si tal juego no lo sacasteis, ¿por qué no lo sacasteis? Yo no me acordaba de la mitad de las cosas. Me metieron caña por 50.000 sitios distintos. Pero nada, la verdad es que moló muchísimo, me lo pasé muy bien, te diría que uno de los trabajos con que más ilusión hice, y bueno, la pena es que se nos terminaron las vacas gordas. Cuando estábamos en vacas gordas sí, pegábamos unas publicidades alucinantes. Yo creo sinceramente que a nivel publicitario siempre se le pegó caña a Nintendo. Nintendo vendió porque era Nintendo, y si os fijáis en la publicidad de la época, por lo menos para mi gusto, Nintendo siempre enfocaba hacia un público infantil las cosas. Nosotros creo que fuimos los primeros que se nos ocurrió pensar en la gente a partir de 15 para arriba. Todo, si te pillas el famoso video que daban en Microhobby, creo, en Microhobby, perdón, en Hobby Consolas, el video de lanzamiento de Super Nintendo, hablaba de las super características de la consola, lo comparaba con Mega Drive y no sé qué, pero salía Mario ahí hablando, que parecía que estuviera vendiendo, no sé, qué era lo que parecía que estaba vendiendo, un pack de no sé, de Barbie o por ahí, no era el tono, no era la manera de vender la tecnología que estaban vendiendo. Siempre fue lo que me pareció. A ver, una cosa, Raúl, que yo he leído por ahí, ¿es verdad que cuando llegaba el fin de semana tú cogías a tus empleados y les decías, ¡hala, coged los juegos que hay y llévaroslo para jugar! ¿Eso es así? No, bueno, teníamos organizado una especie de videoclub, por llamarlo de alguna manera, idea de don Paco Pastor, en que yo tenía todo el catálogo de juegos de Sega en un armario, de todas las consolas. Ellos venían, se apuntaban, se llevaban el juego que les apetecía y jugaban todo el fin de semana. Muchísima gente de los comerciales pedían, yo no sé si era requisito para trabajar en Sega que te gustaran o no los juegos, por lo menos, no sé a nivel comercial cómo era, pero muchísima gente se me llevaba los juegos y luego se atrasaban en devolverlos también. A mí me gustaría, Raúl, que me comentaras un poquito la jugada esta que nos comentó hace tiempo Paco Pastor, de meter los juegos, hacer estos cartuchos con tres juegos, que nos dijo que era una especie de competencia directa con Nintendo, con Super Nintendo. Y bueno, ellos estaban dando dos juegos, creo que era el famoso pack de Street Fighter, si mal no recuerdo, y bueno, se trataba de dar la mayor cantidad de juegos posibles con la consola. Si os fijáis en las publicidades de esa época, era casi una guerra de a ver quién armaba el pack con más o menos juegos. Y la verdad es que creo que fue una idea de Sega Europe, pero sí se consultó a las Segas de cada país los juegos que quería que fueran incluidos en cada pack. Ellos hicieron una lista y más o menos entre todo lo que dijimos, me acuerdo yo que había un límite de megas para que se producieran los cartuchos y bueno, me parece que quedaron unos packs bastante majetes. Había algún bodio por ahí metido, pero bueno. Pero o juegos viejos que ya no se vendían. Ese famoso World Cup Italia 90, que no había por dónde pillarlo. Era un juego que ni cuando yo estaba en el Corte Inglés me atrevía a vender. Estabas, pero aún así metisteis buenos juegos, ¿eh? Que recuerdo que había un Golden Axe, y un Street of Rage. Sí, el Street of Rage. Estaba el Shinobi en el pack también. Creo que el Super Hang-On. No, había buenos juegos, pues buenos juegos de la primera tirada de juegos de Mega Drive siempre. Pero bueno. Nadie me puede discutir que el Columns, por muy simple que fuera y por muy cartucho de 2 megas que fuera, no fuera un juego como para engancharte durante horas. Sí, que además yo recuerdo el cartucho este que llevaba el GoldenEye, si no vi Steel Rey, ese cartucho era ponerlo por la mañana y terminar de jugar por la tarde, todos los amigos viniendo a casa, y ese cartucho era el vicio a todas horas. Sí, de hecho se hicieron cosas parecidas para Mega CD más adelante y luego para Game Gear. El de Mega CD estaba bastante bien, que también tenía el Golden Age, el Shinobi y no recuerdo cuál era el otro, creo que el Columns también, que tenían audio de CD, pero el Golden Age no se sabe por qué extraño motivo no tenía opción para dos jugadores, lo cual era rarísimo, nunca entendí por qué le metieron ese tijeretazo ahí. Y luego para Game Gear hicieron un pack de 4 juegos que, sin comentarios, esos famosos juegos del Action 52 eran casi mejores que los que dábamos en la Game Gear. Solo había un tenis un poco decentito. Yo no sé si os acordáis de ese pack de Game Gear, pero eran de jugado de guardia los juegos. Sí, el pack que nuestro colaborador Javi tiene comprado. Ah. Y bueno. Pero ahí había, ¿qué había? Había un juego de rally que era bueno. Creo que tenía un circuito y no sé ni siquiera si tenía coche del contrario. Puede que sí, que hubiera coches y todo. El tenis que era simpatiquillo, un Columns que repetía todo el rato, pero bueno. Nada, desde luego, comparado con los packs de Mega Drive, que sí eran con juegos como Dios manda. Otro de los motivos por los que nos resulta tan familiar tu nombre gracias a Superjuego y Mega Sega. ¿Nos podrías comentar un poco cómo te metiste en la revista y cómo fue la experiencia? ¿Cómo se vive trabajar? ¿Cómo se vivía el trabajar dentro de esta revista? Bueno, entré única y exclusivamente por enchufe. No voy a decir que entré de otra manera, porque no voy a decir que me hicieron un examen de entrada, no. El tema fue que Sega, con la mini crisis que hubo a nivel europeo con el tema del Mega CD, sacó una cantidad tremenda de empleados y bueno, y uno de los que se quedaron en la calle fue yo. Y mi jefa, la directora de marketing, habló como más o menos yo en SEGA una de las cosas que hacía era evaluar los juegos, escribir informes y tal. Bueno, de hecho era algo muy parecido a hacer reviews en una revista, solo que sin la parte escrita. Y bueno, y sé que se pusieron de acuerdo entre jefe y me dijeron, bueno, en superjuegos parece que te quieren. Y bueno, me fui para allá a escribir para Mega Sega, que bueno, de hecho Mega Sega era revista oficial de Sega, así que medio por compromiso me cogieron. Pero bueno, parece que al final terminé adaptándome bastante, porque si no, digo yo que cuando cerró Mega Sega me habrían botado directamente. Y bueno, me quedé en superjuegos bastante tiempo. Oye, Punisher, a mí me gustaría preguntarte una cosa acerca de estas publicaciones. No sé si me las podrás resolver, pero hay una cosa que todo el mundo siempre nos hemos preguntado. Es cómo se hacían esos mapas tan enormes. ¿Me lo puedes contestar? Porque eran una pasada. Bueno, en realidad la época de mapas es más de la época de Microhobby y de los juegos de 8 bits. Pero yo sé, por ejemplo, que los mapas de Microhobby se hacían con una impresorita de esas térmicas, capturando pantalla a pantalla. Uf, madre mía. Salvando con el botón de impresión de... No, te digo con el Spectrum. Tenía un botoncito, tenía en el Spectrum que le dabas, imprimía en la impresora lo que se estaba viendo en pantalla, imprimía en pantalla a pantalla y luego montaban todo como si fuera un puzzle y eso lo mandaban a Fotomecánica. Por eso es que esos mapas viejos o son dibujados, porque armaban el puzzle y a partir del puzzle hacían un dibujo con las mismas habitaciones o zonas del mapeado, o directamente agarraban esa impresión en blanco y negro y era lo que se usaba como mapa. Nosotros en realidad en superjuegos, más que mapas, porque más que nada porque es difícil hacer, ya no es tan útil, no sé qué, hacer un mapa de matamarcianos o de un... Sí se hacían mapas, no sé, por ejemplo para juegos tipo Resident Evil. Pero realmente son juegos que además tienes que volver muchas veces a la misma habitación. Tampoco es tanto como era a lo mejor los juegos de Spectrum o de 16 bits primero, que si no visitabas toda la habitación y encontrabas todo, no te podías terminar el juego. En la época de las consolas, más que los mapas, eran los trucos, la manera de pasar las fases. Y bueno, y paso había una persona en superjuegos que se lo curraba a lo bestia, que era el señor Roberto Serrano, que era el especialista de mapeo y el que se llevaba los juegos una semana a casa para destriparlos hasta todo lo posible. Oye, y después de esta andadura de revistas, de prensa escrita, ¿a qué te has dedicado? ¿A qué me he dedicado? Bueno, después de Superjuegos pasé a otra revista que casi nadie la conoce, pues me parece que vendíamos poquísimas copias. Era una revista que se llamaba Demos, solo salía en Madrid. Y ahí fui a coincidir con gente con la que había trabajado en Superjuegos. O sea, más que en Superjuegos, en Z. Estaba con el señor Enrique Ricard, que era hacía la parte de juegos de reviews de Super PC. Y luego con el señor Alfonso Fernández Borro, que seguramente conocéis. Por supuesto, por supuesto. Y entre tres hacíamos una revista de 80-90 páginas. Currada impresionante, porque a los 4 o 5 números empezamos a tener colaboradores. Y bueno, lo bueno era que daba gusto porque hacíamos la revista nosotros solos. Al director todo lo que le interesaba era que estuviera todo hecho en la fecha y bueno, la verdad es que es otra cosa montarte una revista a tu gusto y meter lo que te dé la gana. Y de Demos nada más, en realidad estuve trabajando hasta que me vine para acá por la sencilla razón de que conocía a mi señora. Y bueno, la conocí a través de internet, en esos tiempos en que internet era una cosa a pedales. Y bueno, y me vine para acá, Paraguay, a vivir. O sea que después de Demos, en realidad, con prensa, no tuve ninguna relación más en España. Luego estuve una temporada acá escribiendo en una revista informática hasta que se fue a la quiebra. Pues bueno, este país es muy especial. Aquí no hay revistas de videojuegos, no hay revistas de informática. Los juegos se venden en 4 tiendas contadas. Digamos que estamos, no sé, como estaba España antes de los 90, pero ya aquí no tengo esperanza de que arranque esto en la vida. Oye, Raúl, ¿qué consolas tenéis ahí ahora mismo por esto que nos comentas? Aquí, en realidad se está vendiendo la última generación, pero de manera oficial. De manera oficial se está distribuyendo Wii y PlayStation 3 creo que aún no. Y eso que Sony tiene una oficina montada desde hace un año. Yo no sé si se rascan las narices y exactamente a qué se están dedicando. Pero de manera oficial, Wii. Eso nada más. Y parece que quieren hacer como en Brasil, que sacaron la PlayStation 2 el año pasado. Pero bueno, con cosas como Sony sacando una tele con PlayStation 2 la semana pasada, cualquier cosa. Sí, está claro que a PlayStation 2 todavía le queda, Sony todavía puede sacarle Bring, o sea que seguro que se sacará algo de la manga. Sí, la van a, a este paso lo van a usar como móvil y todo. Bueno, yo también quería preguntarte acerca de tu sistema o máquinas preferidas. Coméntanos un poquito cuáles son tus sistemas con los que más has disfrutado. Bah, se resume muy pronto eso. Spectrum, Amiga y Mega Drive. ¡Hala, joder! Vaya triada. Y la Dreamcast. Que además, dicho de paso, la última consola de sobremesa que me compré. Bueno, te miento, no me compré, me la regalaron. Pero, y sí, uno que aún tenía amigos en Sega cuando salió la Dreamcast. Madre mía, que hay cuatro plataformazas, ¿eh? Y no he tenido ninguna más, bueno, de sobremesa no, luego una Game Boy Advance y hace un año y algo una Wii. Pero para pegarme unos vicios con los emuladores nada más. Oye, Raúl, ahora que estás comentando la plataforma, una de tus plataformas preferidas, que es Amiga, en una de las secciones de nuestro programa, que llamamos El Retrovisor, nos dedicamos a hablar de revistas de la época. En estos momentos estábamos hablando de revistas del 90, de 1990. Y hay una cosa que nos chocó mucho. Se comenta en una micro hobby un emulador de Spectrum para Amiga. Estuvimos hablando un poquito de él y tal, y no sé cómo la conversación fue a derivar, si no recuerdo mal, en un periférico que decían que se vendía para Mega Drive y que permitía usar juegos de Amiga. Y nos volvimos locos, no pudimos conseguir ningún tipo de información. Eso era una broma de April Fools directamente. Creo que la original, no sé si era de Computer and Video Games o de Amiga Power, una de esas. Vale, es que este recorte salió en la revista Micromanía, claro, en su tiempo pues quedaría más a cuento, pero como no sabíamos exactamente de qué revista era, estuvimos indagando y de verdad no encontramos nada. Dijimos, esto hay que preguntárselo al señor Punisher cuando lo tengamos. Yo creo haber visto el escaneo en algún googleo de los míos. Os voy a buscar el enlace al original, porque yo he leído la noticia original. Buscaré a ver si lo encuentro y os envío el enlace. Yo supongo que en esa época, que no estábamos tan acostumbrados a tratar con todas las costumbres anglosajonas, seguramente se les debió colar a la gente de hobby. Sí, porque estuvimos hablando un poquito del Mega PC este que comentaba David, que era un PC que llevaba dentro una Mega Drive, de la tarjeta para... Teníamos uno en Sega de esos. Claro, es que son máquinas que en su momento sí que sabes que existieron, como la tarjeta esta que hacía compatible la Amiga con el PC, una especie de tarjeta que emulaba un PC muy básico. O sea, sabíamos que había cosas que hacían eso, pero claro, esto nos quedamos todos un poco pillados como diciendo, ¿y esto de dónde ha salido? Pues fíjate que yo hoy en día aún me entero de cosas de esa época que me parecen alucinantes. No hace mucho alguien me dejó un comentario en el blog, en un artículo que hice hablando de la piratería en los 80, diciéndome que había un sistema en Amiga que hacía backups de disquets en cintas de video. ¡Madre mía! Ya me has dejado, pero vamos. Y existía eso y usaba a los piratas en cintas de VHS. Me quedé flipado. ¡Madre mía! Vaya tela. Bueno, ya me gustaría aprovechar también para preguntarte cómo ves el panorama actual del mundo de los videojuegos, si lo sigues de cerca o si ya no te interesa, no lo vives con... En realidad no tengo tiempo ya casi de por lo menos de jugar con... Fijaos que, como os he dicho, mi última consola fue la Dreamcast, ahí está, juego de cuando en cuando puedo. Y bueno, seguramente cuando mi hija sea un poco mayor, acaba de cumplir 3 años, ahí me voy a volver a enganchar, como buen padre responsable, a la consola que le toque jugar a mi hija. Vete a saber por qué generación irá ya. Pero bueno, de momento ella juega con la Wii, me rapta el... me roba el... Ella le dice el palo palito al stick... Pero bueno, no, supongo que me volveré a enganchar entonces. Y ahora, como sabéis, estoy absolutamente sumergido en los retro, no salgo de ahí. Escribo casi solo de eso. Aunque uno de los proyectos que están en marcha desde hace ya 5 años, corro como pasa el tiempo, es la idea de sacar juegos con un amigo conocido, socio, para PC, que es con Coptron Games, que bueno, como cualquier cosa que se hace a ratos que tienes libres, la cosa va muy lenta. Oye, Raúl, ahora que nos comentas esto acerca de tu blog, me gustaría que nos explicaras, bueno, yo soy seguidor de tu blog, pero para la audiencia que igual, por lo que sea, no lo conoce, me gustaría que me explicaras un poquito tu blog y unos artículos que son realmente, bueno, casi todo lo que escribes es súper interesante, pero hay unos artículos que son muy buenos, que son los patitos feos del software español. ¿Me comentas un poquito de tu blog y de esto? Y bueno, los patitos es una idea que se me ocurrió porque me pareció que en la época de reinado, por decir así, de micro hobby, que todos nos creíamos a pie juntillas lo que decía la gente de micro hobby, sobre todo, había una tendencia a poner sobre un pedestal a todo lo que fuera español, aunque fueran unos bodrios injugables. Y además había una serie de compañías que, como no eran las que soltaban el cheque a final de mes, ni siquiera se molestaban en hablar de ellas. Y eran compañías con juegos, algunos buenos, otros no tanto, otros unos bodrios absolutamente deprimentes, pero que estaban ahí, nadie había hablado de ellas y habían pasado a formar parte de los archivos de juegos que hay en internet, pero a lo mejor nadie había reparado en ellos. Entonces la idea de los patitos es eso, ir juntando todas esas compañías de poca monta, por llamarlas de alguna manera, que no son tan conocidas, y hablar de sus juegos siempre con un tono bastante cachondillo, nunca tomándose mucho en serio, porque es juego que la verdad no puedes hablar muy en serio de ellos. Oye, y la compañía esta que nos comentas, Coptron Game, cualquiera que visite un poquito el Facebook y tal, verá que hay unos gráficos de un remake que tenéis en mano del Capitán Trueno. ¿Qué ha pasado con esto? Porque es un juego que aquí siempre se comenta que es maravilloso. Ese tiene tela el asunto. El remake lo empezó a hacer solo con... Bueno, en realidad lo empezó a hacer con otro grafista, el programador de Coptron Games, que está en Murcia. Y en el momento que empezó a hacerlo, él, como debe hacer, creo yo, cualquiera que se ponga a hacer un remake, contactó con los autores del juego en cuestión, para pedir permiso, para ver si les parecía bien el que se hiciera una nueva versión gratis, bla, bla, bla, bla. Y bueno, y uno de la gente con la que contactó fue el señor Raúl Ortega, que es el grafista original del Capitán Trueno. Y a este señor le hizo tanta ilusión el tema del remake que le dijo, bueno, yo voy a hacer los gráficos del remake. Alucinante, pero bueno, como persona ya mayor incluso que nosotros, con otras cosas que hacer, bueno, el asunto está que no sé, que en 5 años le envió 3 gráficos por ahí, pero el tema está en que cada vez que le pregunta, bueno, no puedo hacer el remake por mi parte con otro grafista tal, le dice tajantemente que no. Entonces ahí está aparcado y sin posibilidad de que avance. Oh, qué lástima, porque es un juegazo, el original era un juegazo, y este remake, las fotos que se ven son, vamos, tienen pinta tanto muy buena. Le hace al tío que no nos deja hacer nada por nuestra cuenta. Bueno, pues señor Raúl, ahora mismo vamos a despedirte porque sabemos que estás muy ocupado, eres todo un padrazo, y no me voy a despedir sin decirte... Tengo que poner la comida a la mesa. Con que me dejas eso. Que no me gustaría despedirme de ti sin proponerte que, bueno, que nos gustaría tenerte en nuestro programa un poquito más habitualmente, siempre y cuando tu tiempo te lo permita, tu trabajo allí, tus labores de padre, que Fasabonus está abierto para cuando tú quieras participar, para nuestras secciones de retrovisor, bueno, al fin y al cabo, para lo que quieras. Encantadísimo. Vale, con el encantadísimo de colaborar. Está grabado, ahora no te puedes echar para atrás. Está grabado. No. ¿Por qué no? Siempre hay tiempo para charlar un ratito y más sobre cosas que a uno le gusten. Así que no hay problema. Consideradme como más o menos fichado. Pues por nosotros estupendo, Raúl, te mandamos un abrazo muy fuerte desde España, no hace falta que te lo digas, que aquí hay mucha gente que sigue tu blog, que sigue tu Facebook, que estamos atentos a tus artículos, y que un abrazo muy fuerte, y que ya sabes, en cuanto quieras, aquí estamos. Muy bien, igualmente a todos vosotros, y bueno, saludo a todo el que escuche este podcast. ¿La social se reduce al Facebook? No te preocupes, también estamos ahí. Búscanos como Fase Bonus y únete a nuestro grupo. Cine de Guadalajara. Cine de Wario. Bueno, ¿qué película tenemos para esta semana? ¿Qué tienen en común David Carradine, Sylvester Stallone y el productor Roger Corman? La película de la que vamos a hablar, La carrera de la muerte del año 2000. Que yo quiero empezar diciendo, yo metralla, ta, ta, ta, ta, ta. Y yo ya no quiero decir nada. La metrallo. Qué buena la escena en la que dispara a los fans del contrario. Hostia. Bueno, esta película se llama La carrera de la muerte del año 2000, pero es de 1975. No hay que llevarse a equivoco. Sí, de cuando algo que terminaba en 2000 sonaba súper futurista. Comercial, sí, sí. Además, producida por Roger Corman, el rey de la serie Z, que mira que este hombre ha hecho cosas buenísimas, con poco presupuesto, adaptó un montón de relatos de Poe. Tiene la versión fantasma, por decirlo así, de Los Cuatro Fantásticos, que a mí me gustó más que la original. Es un tío que con cuatro perras te hacía buenas películas, ya que yo no sé qué hizo, pero el tío se pegó una desvariada del copón. Bueno, a mí me gustan. Yo tengo que decir que es entretenida y graciosa, pero la película es una mierda como un piano. Hombre, la verdad es que es más entretenida que las últimas películas que hemos estado viendo, ¿eh? La verdad es que te ríes un montón con, bueno, viendo al Sylvester Stallone ahí con la metralleta o los comentarios que tiene con la copiloto. O sea, solo esas cosas ya te partes el ojete. Bueno, habrá que empezar a llamarles por su nombre, ¿eh? Por el señor Viterbo y Frankenstein. Sí, yo tengo por aquí la lista de los personajes, si queréis. Oiga. A ver, bueno, es que hay que ir un poquito de argumento, si queréis, primero de la historia esta, que está en los Estados Unidos de América en el año 79, ambientada. Las provincias de América o algo así dicen. Sí, sí. ¿Qué hacen cada año o cada tres años es la carrera esta? Creo que es cada año. Cada año, es anual. Sí, porque cada año de David Carradine va perdiendo algo. Eso te iba a decir. Que al tío este le llamarán Frankenstein, pero porque está hecho a cacho, ¿no? Porque vamos. Sí, sí, sí, supongo que se ha puesto. ¿Quién iba a decir cómo iba a acabar este hombre, tío? Después de hacer esta película, ¿sabes? De hacer Kung Fu y tal, luego hizo esta película y cómo iba a acabar sus días el pobre David Carradine. Ya ves. Eso, pues hace una carrera, eso, anual, para recorrer, ¿no? La carrera transcontinental le llama, yo no sé qué continentes atraviesan, o sea, América y ya está. Americano, ya está. Y eso, en plan, y el que gana, no sé qué cojones le dan, porque yo pensaba que ganaba se convertía en presidente, pero no sé. No, le dejan estrecharle la mano al presidente, claro. Es una especie de dios de aquella época. Y... qué mierda de premio, tío. Sí, bueno, ahí, a ellos les molaba, yo qué sé, hay que respetarlo. Muy patrióticos, tío, estos. Bueno, pues el caso es que eso, se cortan las carreteras y permiten a esta gente hacer la carrera, una carrera salvaje. No hay reglas, simplemente hay que llegar de punto a punto y te dan una serie de puntos por atropellar a peatones, que los apunte por aquí. Hombres no dicen cuánto valen, pero pongamos que valen X los hombres. Pero las mujeres valen 10 más que los hombres. Los adolescentes, 40 puntos. Los menores de 12 años, 70 puntos. Y los mayores de 75 años, 100 puntos. Y esto me recuerda un poco al Vengador Tóxico, ¿no? Sí, sí. Con menos puntos y a escala menor, eso era los inicios del deporte, ¿no? Ahí. Que por lo que inventaron, ¿no? Por lo que entendí, Altamair tenían que llegar a 700 puntos, pueden ser, porque me parece que en algún momento lo dicen. Era el máximo, lo máximo que podían conseguir es 700. Por la etapa, si luego había unos puntos por llegar. Pero bueno, el caso es que en esta edición se juntan los siguientes personajes: Calamity Jane, que tiene amigos y amantes por todas partes que le desean suerte. Y su copiloto Jim, que lleva en un coche que tiene forma como de toro, no sé si os acordáis de él, sí, ¿no? Con unos cuernacos ahí, sí, sí. Sí. Y que luego hay una escena que... Otra participante es la alemana Matilda Hahn y su amante y colega nazi Hermann. Su amante y colega nazi, macho. Sí, sí, o sea, llevan esvásticas y todo y van ahí vestidos de las Schiffswaffen esta. Este, que llevan un coche que es como un cohete, así, ¿no? Como un cohete. Cohete. Cohete. Sí, de propulsión. Luego está en otro coche Nero, el héroe, y Cleopatra, que es el piloto de guaperas, que va como vestido así de época. Romano. Sí, romano. Y iba en un coche con pinchos por delante, pero no vi nada característico del coche. Comía uvas, todo lo más. No. Sí, sí, más que nada. Pero él decía que no quería comer uvas para que le viesen sus fans, decía. Pero bueno. Luego está Frankenstein, que es el único superviviente del crack mecánico del 95. Que no sé. Pero vale, superviviente del crack mecánico del 95. Y no solo eso, sino que ganó el 99 con solo la mitad de su cuerpo. Y la chica que la acompaña... Que no dices, ¿es la de arriba o la de abajo, no? pues no sé muy bien cuál sería, la, y la chica que la acompaña, y tienen el coche este que se parece al de Carmageddon, ¿no? Que es como una sierra por la mitad. El alligator. Sí, como un cocodrilo, vamos, que tiene los dientes así por delante, los ojicos, y en la, lo que es de adelante atrás, el, en el lomo, pinchos. Sí, vamos, es que es casi el mismo coche, solamente que el de David Carradine, digamos, ese es descapotable, más chulo, y está pintado en verde. Eso, está más caracterizado como un animal. Pero básicamente el mismo coche, si os fijáis, el mismo diseño. El Frank este y este se lo comentaba, perdón Ignacio, se lo comentaba Ignacio, o creo que fue ayer, que nada más verlo me recordó a Psychomantis de Metal Gear. O sea, va igual, sí, sí, va igual, tío, va igual. Quitándole la capa a esa chunga que lleva, era esclavado. Y le pones una máscara de gas, perdón por la broma, y es vamos. Y por último estaba Joe Viterbo, querido por cientos, odiado por miles. Pero ¿cuál es su nombre de batalla, Altamay? Dilo que... Joe Viterbo Metralleta, tata. Y su copilota tonta iba en el coche que parece una metralleta con un... ¿Cómo se llama el cuchillo este que llevan? Joder, ¿Con machete? Una bayoneta. Es un cuchillo de monte. Metralletas que no usan en ningún momento de la película, por otro lado. No, pero el cuchillo sí. Pero si sí, me hace 14 piedras, tío, se me da la lengua. Pero que tiene el filo hacia abajo, que hay que ser un tonto. No, el filo hacia arriba. No, y aún así corta, ¿eh? Sí usa las metralletas, usa la suya propia que tiene. Lo que comentaba antes, cuando están en la línea de salida y están ahí los fans de Frankenstein, y dice, ah, malditos fans, y se suben en el coche y se puede dispararles y no mata a ninguno, porque luego siguen todos ahí animando. Es que era un poco raro, pero claro. Sí. Y si os parece, vamos pasando un poco a las incidencias que van ocurriendo día a día, que son varias etapas de carrera, y va viendo vos atropellos o escenas diversas, sí, tanto en la pista como fuera de la pista. Vaya que se van como los autos locos, ¿no, Altamay? Sí, sí, arrancan y salen como toros, nunca mejor dicho, y ya según salen, creo que lo primero que aparece... Si no me equivoco, es lo del torero, ¿no? Que sale un torero y empieza a torear el coche de la chica. Sí, es de lo primero que sale, sí. Luego, bueno, no hemos comentado el tema de la resistencia francesa. Que había un grupo de franceses que querían acabar con la carrera. No, era resistencia y punto. Lo de los franceses sí, se lo inventa. Que eso tiene tela, eso tiene tela. Javi lo engañaron, tío. Javi lo engañaron. No. Eran franceses, oye, se lo dicen. Hay que decir una cosa, la verdad... Hay que decir una cosa, la verdad es que hay detalles en el modo de la carrera, las reglas que tiene más, que recuerda mucho al Carmageddon. Por ejemplo, es verdad, los ancianos costaban más. Y luego que la carrera iba por libre, cada uno iba por su parte. Se ve ahí en el mapa cómo toman caminos distintos y demás. Un detalle que me llamó la atención. El nombre de la líder esta de la resistencia, ojo en la risa, es Thomasina Bain. Abuela de Max Payne. ¿Y dónde coño sacan esos nombres, tío? Oye, que mi tía se llama Thomasina. ¿Qué tienes en contra de esos nombres? A ver. Es muy feo. Ya, yo salió en el Padrino también sale un Thomasino. No pasa nada. Hostia. La abuela de Marcos es la líder de la resistencia. Hostia, no había caído en eso. Por razón desaparece por las noches, ¿no? No, es por otras cosas, pero... Bueno, a ver qué pasa con el torero ese, hombre. Nah, que básicamente, ¿no, Héctor? Que hace putea un poco a la chica esta, a la Mickey Jane. Sí, es uno que va... Bueno, un torero. Básicamente un gilipollas que lleva un capote nada más ahí. Y con música de torero de fondo no la hace así como que la está toreando. O sea, acerca, se aparta. Yo sé, es el coche este el que tiene los cuernos, ¿no? ¿Cómo se llamaba la tía esta? Calamity Jane. La Calamity Jane, ¿no? Que lleva ahí. Yo que sé, es muy raro. Ver, todo. Vamos a ser sinceros, hay que ser sinceros porque para ser la carrera de la muerte, muertes hay pocas, la verdad. Muertes hay pocas, es mucha de estilo Benny Hill, porque vamos... Sí, porque además tiene el ruido ese, el efecto especial, el... Es así, o sea, atropellan a un tío y escucha... ¡Pang! Sí, y aparte que se acelera mucho, muchas veces que se acelera la cámara así rollo Benny Hill, para que parezca que los coches van más fuera, ¿no? Hostia, sí, eso era al principio cuando se empieza. Es que lo hace, por ejemplo, lo hace con el tío este, con el torero este, toda secuencia la pasan rápida así. Sobre todo cuando hay un pedazón corriendo, tío. Es que buenísimo eso. Como el pescador, tío. Hostia, lo del pescador, qué bueno. El pescador sale más adelante, ¿no? Es muy, muy sí, eso, sí, era bastante casi al final. Aquí más en orden, aquí más en orden. A ver, yo lo siento que recuerdo así, es que esta peña empieza en su articula para el torero este, que era puta en boca a Mitillén hasta que lo pitona y lo palma, y de repente se hay un grupúsculo ahí que es de resistencia, que su objetivo es suspender la abolir la carrera de la muerte, por así decirlo. Entonces planean matar a Frankenstein. Pero yo creo que no lo tienen muy claro, porque lo quieren matar, lo quieren sustituir, luego lo quieren raptar, sí, ¿no? Sí. Son un poco bipolares en esta película todos. Quieren joder la carrera. El caso es que consigue meter en como copilota de Frankenstein a una de las resistencia. Y poco ese mismo día creo que sucede. Que será la hermana de Marcos, ¿no? Porque es la nieta de Tomasina. Sí, efectivamente. Que no, que es mi tía, Tomasina, hombre. No te metas con mi tía. Y el caso creo que ese mismo día, ya el primer día, vemos a que Nerón y Cleopatra, estos van a atropellar a unos niños y una familia que están en un picnic. Y es una trampa la resistencia, ¿no? Y tiene una bomba puesta bajo el mantel de cuadros ese que estaban comiendo, ¿no? Debajo del bebé. Debajo del bebé. Del bebé. El bebé bomba. Y además yo me quedé flipando porque están con la familia de picnic de espaldas, viene el coche y se levanta la mujer y dice: venga, vamos a escondernos, tío. Pero qué doblaje le han puesto a la mujer. Tampoco, es un tío de valor de la resistencia, claro. Tío, claro que en la resistencia no había mujeres para verla disfrazada. Claro, era la resistencia de hombres. Pero vaya disfraz, que tenía bigote y barba y todo eso. Ya, mujer. Era lo que dice, Ignacio ahí. Ay, vamos, vamos, chicos, vamos, guardémonos detrás del árbol. Ay. Que es muy cutre. Y como los otros sádicos van ahí, venga, por el bebé, que son, no sé, 100 puntos, yo qué sé. Ya, se ve 70. El 70. Se ve el plano ahí contraficado del bebé, rodeado de explosivos. Bueno, bebé. Sí, en un pero claro, de lejos. Pero claro, si no puede, evidentemente en una secuencia de esta no vas a meter un bebé de verdad aunque sepa grabar. Bueno, pero dentro de lo que cabe, estos aún mueren con dignidad, ¿eh? Dentro de lo que cabe. O sea, hostia. Hay una bomba, explota el coche y Nerón y Cleopatra mueren. Luego la organización de la carrera intenta tapar un poco para que no se sepa que está la resistencia ahí actuando, pero bueno, realmente eso da igual, o sea. Sí, porque hay que decir, el que no ha visto la película, hay que decir que la película se desarrolla un poco como si fuera una retransmisión directa de la carrera. Un poco así, salvo algunas tomas así con el protagonista y demás, pero por lo general lo llevan como si hubiésemos puesto la tele y estuviesen dando la carrera por la tele. Así es como va. Sí, con un presentador que va haciendo. Sí, diciendo, vaya, fulanito ha atropellado, así que con lo cual se le ha dado 20 puntos más, algo así. Sí, okay. En tiempo real, ¿eh? Atropellan a uno y dicen, sí. Ha matado uno de 37 años, dos puntos más y tendrían. Sí, sí. Hay uno que dicen de su familia y toda la historia, dicen, ¿no? Ah, sí, La entrevista. La entrevista que hace, dice, uy, tenemos aquí para entrevistar a la viuda de no sé quién, que fue un atropellado por Frankenstein en la carrera pasada. El primer atropellado de la carrera del año pasado, con lo cual le toca un premio. Le dan un premio, eso, de una casa, no sé dónde, y unas movidas ahí, hostia, raras. Antes de la escena esta de que explota el bebé y tal, creo que está la escena en la que va Frankenstein y pasa por un geriátrico y salen los médicos, dejan a los viejecicos ahí en silla de ruedas ahí en medio de la carretera para que se lo lleve a Tom Balante. Claro, es que y coge el colega y, o sea, echa por otro sitio y se lo cepilla a ella, a los médicos. Sí, es que va un poco así, van a pasar por un hospital, dejan a los viejos ahí en medio. Pregunta a copiloto, ¿qué es eso? No sé qué. Dice, son el hospital. Todos los años hacen el día de la eutanasia. Putas médicas, me cago en la puta. y luego va el tío y en lugar de atropellar a los viejos se va por Gutenberg y empieza a atropellar a todas las enfermeras que habían ahí escondidas y demás. Porque se ven ahí saltando por el encima los hechos. Suena lo de Benny Hill también, ¿no? Que suena punk. Sí, es que la secuencia es así. Se mete el coche por un sitio, no vemos el coche. Y luego se ve la tía saltando a cámara rápida. Es como si estuviera. Que falta salir el David Carradine con los sujetadores de las enfermeras, ¿no? Ay, qué bueno. Es que con esa escena me reí un montonazo. Además, después le preguntan: ¿por qué no has atropellado a los viejetes que te daban más puntos? Dice: justicia. Sí, hay que decir que el Carradine es medio bueno en esta película. Sí, están puesto los cojones de la carrera porque ya ganó y perdió medio cuerpo y no sé qué. El crack mecánico, entonces. Está un poco por libre. Un huevo en el 95, un huevo en el 96, la pichurra en el 97. Ganó el tío ya. Joder. Ah, bueno, lo que era también cuando se quita la máscara, que se suponía ahí sí, que salía con todas las cicatrices y luego... Este hombre va todo cubierto de negro, sí, sí, con una máscara y todo. Estaba cubierto con la máscara, ¿no? Y le pregunta al piloto, ¿puedo verte la cara? Y dice, ¿la cara? ¿Tú tienes idea de lo que me han hecho, la cantidad de cicatrices, no sé qué? Perdí el ojo izquierdo, la mantita. Mi cabeza está cubierta por hierro y plástico. A partes iguales. Dice, ¿estás segura de lo que quieres ver? Y la tía, que sí, se me estás poniendo, tío. Y lo peor de todo es que se quita la máscara y se va a David Carradine, que no es un tío precisamente guapo. No, la verdad. ¿Qué esperabas ver? Un rostro horrible. Sí, tío. Claro, pero es que se quita la máscara y claro, sale la cara, el rostro de David Carradine, pero su rostro normal, sin cicatrices ni nada. ¿Qué esperabas? ¿Un rostro horrible? La tía no responde, se calla. La tía no responde. Se calla, otorgas. Pero es que luego al final se descubre que le habían criado para eso. Dice, o sea, él había nacido para ser. Algo así dice, sí, es verdad. Sí, que lo puso en un hospital o algo ahí. Muy mal. Bueno, no recuerdo si pasa nada más importante, ¿no? La primera vez. Creo que ese día ya no. Luego llegan. Al descanso, al descanso. Al final de etapa. Qué bueno el descanso, el fin de etapa, joder. Es como la Fórmula 1 hoy en día, más o menos, el descanso, ¿sabes? El hospitality este que tienes. Sí, dan ahí masajes, todo el mundo está desnudo, mezclados unos con otros, hay muy buen rollo entre ellos, bueno, hay peleas y tal. Medio metro cada camilla, con cada corredor, y con piloto dándose masajes, así, unos sí, a otros. Tío y tía, cada uno ahí al lado de otro, en pelota, todo el mundo. Lo que hay además es la escena en la que le pone ahí, le empieza a picar al metralleta. Es Frankenstein cuando se acerca a la copiloto. Sí, es la escena favorita de Leire Pagín. Porque, nada, o sea, como dice Marco, se acerca a Frankenstein y le dice: si te pregunta Viterbo, di que te he dicho cosas dulces. Y la neta, ¿qué? No se entra en una mierda. Bueno, entonces se va, llega el Viterbo, ¿qué te ha dicho? Y la otra, ¿qué te ha dicho? Que es un tiro de las orejas. Y le suelta un guantazo a la tía, ¡pa! ¡Toma! Le resulta una hostia gratuito. Ahí, pero vamos. Totalmente una escena totalmente gratuita de violencia de género, total. O sea, por eso sí. Es la película favorita. Están Vivian ha ido ahí a tope. En esta película el Stallone pasa de, o sea, de estar normal a estar furioso y de cagarse, o sea, en medio segundo. Es un carácter de estos bipolar que se llama, sí, ¿sabes? Sí, oligofrénico. Venga, con el morro torcido y va doble el cabrón. Y aquí creo que luego había una escena que me partió el culo también, porque creo que sí, está el Frankenstein con la compañera, empiezan a desnudarse y tal, y coge y le dice la tía... Dice, joder, dice, los mecánicos suizos están reconstruidos muy bien. No sé qué pintaban ahí los mecánicos suizos. Porque eran los que le habían hecho la mano al Carradine o algo así. Sí, es cuando empieza a hacer recuento de cosas que ha perdido. No sé dónde. Así, porque dice la tía, esas maravillosas piernas son las de tal. La de la derecha, no sé qué tal. Vamos, sí. Pero lo que comentaba David de los cambios de humor de Stallone, de Viterbo, hay que tener en cuenta que, si mal no recuerdo, esta película es como mucho de un año o dos antes que Rocky. ¡Ojo! Sí, sí, sí, sí, sí, aún no era famoso él como tal. Sí, pero que luego, dos años después, partió la pana en premios y toda la pesca con Rocky. O sea, el que lo viera aquí no daría un duro por él, ¿eh? Porque sí, era la actuación. No, pero en general todas las actuaciones son todos sobreactúan, todos son así... Sí, para hacerlo más cómico. O sea, pero sí. Yo creo que el guión no ayuda mucho, ¿eh? Porque con lo que está comentando David, tiene una conversación que yo no sé si os enterasteis vosotros, de unos no sé qué, que robó la tía, que si se los ha dado a no sé quién, para que le siga, que yo no me enteré de nada, solo me enteré que el otro le insinúa que la chorrica también la tiene cambiada. Es lo único que me enteré, la verdad. No, la verdad sí, que hay cosas, algo más, ya lo verás. Hay cosas que el guión hace que cualquier actor quede como la mierda, o sea, en esta película. Sí, claro. Bueno, que ya nos plantaríamos en el segundo día de carrera, ¿no? Claro, que el segundo día está instigado por Calamity Jane, por la copiloto de Frankenstein, que dice a Stallone que van a coger una ruta alternativa para engañarlo. Entonces Stallone, ante la duda de si lo harán o no, pues decide coger esa ruta alternativa, que es una trampa, y se van a la mierda por ahí, ¿sabes? Al sitio ese. Sí, que ahí es cuando ya se meten por los caminos esos medio de tierras rurales, que se encuentran con el pescador, ya que decíamos pescador. Antes. Qué bueno eso. El pescador, un poco gilipollas es, pero bueno. Sí, un poco sí, solo. Soy tu mayor fan. y le dice el nombre del otro. Pues es que esa escena no tiene ni tiene cabeza. Pues le pregunta le puse su nombre, le puse a mi perro su nombre. Soy un gran fan suyo, Frankenstein. Y se lo dice al rival del tío. Frankenstein, me da abuela. Y sale corriendo. Te quedan 2 segundos de vida. Y ahí volvemos a tener la cámara rápida, claro, de Benny Hill. Pero es que me encanta esta secuencia, porque no es solo que se vea de forma cómica el pescador ahí corriendo a cámara rápida, sino es que además el tío es que ni suelta la caña ni nada, coge los peces y sale corriendo con ellos y todo. Pero que es que además el coche del Estalón que no iba por el agua, era como una canoa encima del río, ¿no? Sí, pues es que además es un río que cubre las piedras que hay, ya está, ¿no? El pescador... Eso era un arroyo de mierda, tío, ahí... Y estaba el tío ahí pescando. Muchas luces no tenía el pescador porque cuando están hablando está como 3 o 4 metros por debajo de ellos en el río y echa a correr hacia la carretera. Claro. Sí, quédate sí, ahí sí, o vete a... Quédate y ya está. Hombre, también te digo, es que si estás en una carrera en la que dan puntos para atropellar gente, yo digo que la que está por la calle mulita no tiene que ser, porque mira, la secuencia está la que atropella a los obreros, que estaban ahí trabajando los obreros, sí, yo no, pues nada, pero un día el que hace una carrera así, ya me dice, que tienes que ir a currar, no sé qué, mira, ponía la pancarta mierda, tío. De la pancarta en la risa también, pero es eso que se ve, las calles desiertas, vacías, imaginaos las calles desiertas y de repente dos o tres personas trabajando. pero este día hay una serie de gilipolleces que hay que destacar. La primera empieza ya temprano, que es cuando arrancan, que tira el guante, el carro tira el guante, ah, sí, da la vuelta a la manzana y atropella al director de la carrera que va a recoger su guante o algo así. El papa. Era un juez o algo así que dice, ay, voy a tener el honor de recoger el guante de Frankenstein. Se lo lleva ahí. Un juez y una figura política, ya sabes, una cosa así. Y eso no vale, tal, luego cuestionan y al final sí que lo dan por válido, el atropello le dan los 10 puntos y no sé qué. Sí, además el Estalón le dice todo queda entre personalidades o algo así, otra frase que verdad sí que no viene al cuento. Y luego también había unos gilipollas que están en una alcantarilla. Bueno, antes hay una especie como esta que da un mal rollo, que son unas chicas que ponen una tía de novia con una F de Frankenstein y una rosa para que la atropelle Frankenstein. Pero esa era la presidenta la presidenta del club de fans. Pero es que esa conversación es enorme, la que tiene la presidenta de fans con el Frankenstein, vaya sartada de sus normalidades, tío, sin ya sentido. Presidenta, no era, la habían elegido entre fans. Sí, la habían elegido entre un montón de fans y ella, para ella eso era un honor y va a advertirle de que su copiloto no cumple, o sea, no tiene suficiente nivel para ser copiloto de Frankenstein. Y el tío le dice, mira, si no quieres tema, te puedes expirar. Pero que antes, para contarle todo eso, le dice que ella sabe por qué tiene miedo a enamorarse. Que será la única, porque los demás ahí ni pinchamos ni cortamos. Ya ve. Eso y cuando le dice, lo sé porque muchas fans me mandan cartas y lo miramos por astrólogos. Es muy chungo cuando le dice, bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿Que me acueste contigo? No, que me atropelles. Mejor. Dices, prefiero que me atropelles. Cambiando de escena ya, a mí hay una de las que más me gusta la película, tal vez, que son unos tíos que son unos tocahuevos, que están en una cantarilla, ¿os acordáis de ellos? Sí, buenísimo. Yo no sé qué pretenden hacer, porque son tres tíos, ¿no? Aquí hay mucho hijo de puta. Y no están desde que sale... Está claro. O sea, explícamelo, porque salen, o sea, salen tres tíos, destapan la alcantarilla y salen tres tíos. ¿Y esperan a qué? ¿A que pase con el coche? ¿Un coche? Y sí, era para vacilarle o algo así. Se tenían que meter antes de que pasara. Sí, se metían a la alcantarilla antes de que llegase el coche. Es así, ¿no? Va uno, se mete por la alcantarilla, va otro, se mete por la alcantarilla y ese cierra la alcantarilla, con lo cual y putea al otro. Y el tercero da un salto para caer por agujero y que está puesta la tapa. Entonces cae encima de la alcantarilla y viene el coche de Camitilla, creo que es, lo atropella. Y los otros hijos de puta la abren, se empiezan a reír así por la abertura y justo les pasa por encima el Estalón, ¿sabes? Con el coche, ¿sabes? Dice, ¿esta gente qué pretendía hacer con eso? Porque no. Es lo mismo que comentabais lo de la pancarta hasta que cuelgan, que son dos. El Estalón atropella a uno, el otro se queda escondido y el Estalón al otro. Lo mato y hace el otro. Sí, lo mato y otro. Sí. De las parejas. Sí, con el dedo hacia abajo le haces. Sí, hijo de puta. Estaba deseando que mataran al compañero. Oye, luego me encanta aquí la secuencia cuando Caroline pone a prueba a su copiloto. Dice, conduce tú, ¿no? Va conduciendo y de repente, de la nada, así de forma un poco sorpresiva, sale un niño con una rueda en mitad de la carretera, justo en mitad de la carretera. Era el primo del ciclista aquel, el Vengador Tóxico. Justo, tío. O sea, cuando lo vi me acordé del Vengador Tóxico, digo, el primo de la vida. Sí, se ve que son familia, sí. Bueno, que a todo esto la tía no lo atropella y me dice, ¡ay, se ha escapado! Y así ha volantazo, que un poco más te come el árbol ese que había por no darle al crío, que dice que se te ha escapado. El sí, dice, le dice, para que no se siente mal. Es que no es sencillo. La primera vez no es sencilla o algo así decía. Pero es que, ojo, después de eso hay una escena de tensión, que es el clímax de la película, cuando dice, no, venga, cámbiate, ponte tú atrás de copiloto que conduzco yo. Y baja la T y le dice, hostia. Y le dice Carradine, no, pasa por delante del coche. Ah, no, pero es que antes de eso había otra escena, que era la de cuando la dice que vámonos a la cárcel o algo así. Era, ¿no? Algo así. Sí, sí, que era donde digamos, sale el que querían sustituir, bueno, que la quería llevar al Carradine a donde los amigos de la tía, los franceses, esos que no son franceses. Que además tiene una conversación un poco rara. Yo creo que lo que querían hacer era sustituir, porque hay un tío que es el de Cucaracha, que el de la película de Wes Craven, o es un doble del Frankenstein este, que lo llevan vestido igual. Sustituirlo por él, y después de lo de la trampa esta que sale mal, que al final no consiguen, ¿no? Se escapa Frankenstein con la copia, otros escapan de la trampa, se les tiende la resistencia. Y sería mismo también lo que pasa es que está el mecánico de Calamity Jane arreglando el coche, tumbado en la carretera también, no se lo he visto de cojones, en medio de la carretera tumbado, y le pasa por encima el coche de la alemana. Y además hace una trampa que es un poco del correcaminos esto, del coyote. Oh. ¡Qué enorme! ¡Qué bueno! Buenísimo. Que ponen ¡qué bueno! Un túnel de cartón de esto con una flecha de tour, de desvío, y hace un barranco. Y el tío va follado así, lo toma, y ahí van al barranco los dos. Es que además mola porque dice, ¡ahí va, un atajo! Dice, me viene de puta madre. Y estos eran los alemanes, ¿no? Los que se estrellaban. Sí, los alemanes nazis. Pero que además ahí, si os fijáis, yo puse un par de veces la escena porque no entendía cómo la tía tiene un cartón delante enorme con una montaña detrás, y cuando se supone que atraviesa el cartón, sale el coche despeñándose por un barranco sin cartón ni hostias. ¿Han quitado el cartón o qué cojones han hecho? Porque luego, cuando llega el siguiente corredor, el cartón ya no está. O sea, que dejan todo bien limpio. Joder, pero es que yo en esa escena esperaba que el que viniera detrás sí que atravesara y siguiera para adelante. Estaban callados todos. Eso. Bueno, en fin, los de esto, ¿no? Los encargados de la carrera se dan cuenta de que la resistencia ha hecho la trampa esa, ¿no? Y ya es cuando se inventan la movida esta de los franceses, ¿no? Sí, que les da igual, o sea, les da mucho miedo decir que está la resistencia, pero no les importa enfrentarse a una guerra mundial contra Francia e Europa, que también la mencionan. Francia y Europa, ¿verdad? Sí, sí. Que intentamos acabar con su economía, que también lo dicen. Los franceses con sus amigos y sus amigos europeos. Yo, ¿qué coño? Sí, porque el presidente está como exiliado, o está en el Palacio de Invierno en Pekín, o no sé dónde cojones estaba, ¿no? Presidencia de verano o algo así. Presidencia, ¿no? De verano, vale. Sí, eso era. Vale. Es así como si fuera el cielo o algo así, ¿no? O sea, porque aparece ahí con nubes y música así angelical y ese rollo, es una cosa muy extraña. Que no dice nada. Bueno, como nuestros políticos, eso es realista la película. Sí, es lo más realista de la película. Y el día está acaba sin mucho más, creo. Hay esas bajas, la alemana con su copiloto, el copiloto de Calamity Jane, y del día anterior Nerón y la otra chica. Y entonces nos quedan Frankenstein y la copiloto, Stallone y la copiloto y la alemana solamente. Y llegan a una especie como de cena, un poco cena de gala o así, donde un tío os dice que deben de que no se preocupen, que no hay nada de resistencia francesa ni nada y que todo va a ir bien. Sí, ojo, ahí es la escena de cuando sale la Calamity, yo creo que era. Dice, claro, debían de habernos puesto guardaespaldas. Es verdad. Pues es unos asesinos maníacos al volante, pero que os dejen a vosotros. Está en una participación que va de atropellar gente, tío. El Viterbo ahí, comiendo la tarta ahí con las manos, poniéndose como si fuera un niño pequeño lleno de nata. Y, deja de tocar el violín, deja de tocar eso, no sé qué. Ahí a la banda que había, al final acaba reventándole el violín, llenando de tarta al jefe ese de la carrera. Bueno, una escena de cumpleaños, ¿no? Y hable a tiempo de limpiarse rápidamente y bajar al garaje a ver, a espiar a la otra, ¿no? Lo que está haciendo en el coche. Hostia, vaya escena la pelea. Sí, sí. Hostia. Qué mala, tío. Qué mala, sí, horrible. Sí, qué triste. Que pilla ahí a a la copiloto de Frankenstein, ¿no? Sí, sí, sí. Colocando unos papelillos en el que haciendo y al final acaba que parece que está metiéndole mano o yo qué sé y al final acaban zumbándose el Frankenstein y este y una pelea de lo más absurdo también. Con una música de lo más absurda también. Con unos sí, sí, dobles de los más absurdos también. Y puñetazo ahí al aire, pero unos cuantos que se nota exagerado. Sí, como a 3 metros de distancia. Sí, sí, sí, sí. Y después de darse de hostias Stallone y Frankenstein, el que gana Frankenstein, evidentemente, llega el tercer día y la chica esa tiene un pálpito, la alemana, y se empieza como a despedir de los tener suerte, tener cuidado con el camino, tal, no sé qué, y parten el tercer día. Y es la escena de le atacan a la chica esta, a Calamity Jane, a la del toro, le atacan, que por cierto, a Calamity Jane, este un dato, no sabe conducir ella en realidad, cuando hizo la película, y no... O conduce una doble o cuando la vais conduciendo está montado por en un auto, ¿sabes? Con grabando de frente. Pero eso, no conduce eso, ella nunca. Eso explica cómo muere humillantemente. muere aparcando, muerte por aparcamiento. Y ahí vamos, porque eso es. Se le ataca a unos tíos en moto, entonces se mosquea con ellos, empieza a seguirlos y realmente es una trampa para llevarlo a una mina que está colocada estratégicamente en un lugar. No, pero es que una cosa me llama la atención cuando vienen los tíos de las motos y demás, que está uno así pegándole y otro va con una moto y va la tía y le empuja. Y yo pensando, le echará el coche, ¿no? No, va y le empuja con la mano a la moto. Le empuja con la mano, sí. Se crió en un establo, la tía está acostumbrada a eso. Pero es que lo de la mina es cojonudo, macho. Yo aún no me lo explico, porque ponen la mina en medio del desierto, que no hay nada, que es que no hay nada. Es que ni la entierran ni nada. No, la dejan así, le ponen un poquito de tierra, sí. Va la agacha y se acerca a la mina y haces, uy, casi. Y no sé por qué motivo empieza a maniobrar para ir a la carretera, tío, que no hay nada en medio del desierto. Porque libraba para pasar, joder, de sobra, pero no, tío, empieza a hacer ahí, adelante, atrás, hasta que claro. Total, que pisa la mina y muere humillantemente. No como la del túnel ese del correcamino, pero casi. Aquí habría que hacer un ranking de muertes humillantes porque ya esta ves, película tiene... Vamos. Y luego vamos ya, a ver. Ya cuando quedan ya dos competidores nomás, ¿no? Sí, los grandes quedan solamente. Y entonces a este hombre, a Stallone, les empieza a atacar un avión de resistencia. No, al Carradine. A Frankenstein. Les empieza a atacar un avión de resistencia. A su compañera. Sí, sí, sí. Le echa ahí una pastillita, hace así el amago como que, de que bebe. Le echa una cápsula en un batido de vainilla, que yo no sé mucho de medicina, pero una cápsula no se disuelve en un batido de vainilla, macho. Además, claro. Además dice, no sea vainilla, perdí la lengua o le gusto, no sé qué, o el olfato. Sí, tiene que ver la pose estúpida que hace cuando coge la petaca para beber, que se pone así como un lateral. Sí, sí, se gira como partiéndose, como partiéndose el culo, ya verá ya. Y luego jugar la vainilla es una cosa que se sabe mucho, vainilla. La pava de un chopo debe saber la puta mierda que yo dice, seguro que es vainilla. Y dice, no, es que yo perdí el gusto en no sé dónde. Se pimpla el rollo ese. Y dice, pues menos mal que yo conservo todavía el sentido del gusto. No me gustaría que alguien me envenenase. Palabras premonitorias. Ya ves. Y no sé muy bien por qué aparece el avión este por aquí, porque es una emboscada que dice, no sí, responde ahí. La chica, tal, no responde, debe haberla matado, algo así piensa. Entonces empieza a lanzar bombas el avión y el piloto no es muy inteligente porque, joder. No, Altamir no lanza bombas. No se ve ni una bomba en todo el rato. Lo que es lanzar, no lanza. Además. Se ven las explosiones, pero no las bombas. Es otro suelo cuando pasa el coche cerca, simplemente. Pero si es que además. Me parece que es un helicóptero, ¿no? Un avión, bueno, que va al ras del coche y se ven explosiones por detrás, por delante, por los lados. ¿Cómo tira la bomba, macho? Y además, explosiones sin fuego. O sea, que se nota que esto de pólvora nada más. O sea, ahí. Vamos, el rollo, el equipo A. De esa. Sí, esto. Hay que por ahí cerca también andaba el metralleta, que también sí, sí, estaba ahí con unos prismáticos diciendo, ¡guau! Esto se lo cargan ahora. Claro, pero no solo se lo cargan, sino que no sé cómo cojones consigue con un coche hacer que el avión se estrelle contra una montaña. Que como la jungla de Cristal 4, macho. ¿Cómo lo hizo? Que eso, es que esa parte me la perdí porque no sé, parpadeé y de repente. Sí, si parpadean se lo van a perder. Sí, es que está tan tranquilo y de repente ve como se estrella por la cara contra la roca. O sea, un poco se ahí. Mete por una especie como de zona, pero no sé, por muchos riesgos que haya, montañas, joder, vas en avión, tío. Tendrás sí, que tener un sentido. Pero, no tiene sentido. Pero, tío, eso debería empeorarle, tío. Eso debería... Sí, mágicamente la tía cuando está en el captura hace. ¡Ay! Y se despierta. ¡Hala! Ya se le han pasado los efectos de la droga. Sí, sí. ¿Y me he perdido algo? que el tío dice justamente, que el tío dice justo a tiempo. Cuando la tía se raya y dice, mira, no te hemos matado, pero yo te voy a coger el volante y le vamos a hacer aquí un par de trompos al coche a ver lo que pasa. Sí, porque luego les voy a perseguir un coche blanco muy, muy cutre, un coche blanco. Es verdad, como... el del clon ese, el que iba disfrazado como el Carradine. Sí, el otro, es verdad. Sí, un coche que clona y menos, pero eso. El coche en la final se vuelca y ya no se hace nada. Pero a Stallone también le ponía unas bombas con unos detonadores por el desierto que también lo mismo iban explotando por donde pasaba, pero nunca justo en el coche, ¿sabes? Sí, como que solamente casualmente a los lados, nada más. Dejaban el camino espejado. Y claro, no van a poner una en medio, que se lo cargan. Pero la resistencia, yo sé que lo da todo, dice, venga, hoy es el tercer día, a tope. Que, entonces eso, pues que hostian el avión, que ponen bombas, que le persiguen con un coche blanco, nada, pero no consiguen nada. Ahí es cuando la tía se piensa que habían matado a su abuela, ¿no? O algo así, que es cuando se raya y empieza... Piensa que la abuela había matado a su nieta. Sí, algo de eso era. Yo tengo que además que eso no me he enterado de nada, macho, yo no sé qué película he visto. No, que es cuando ya... Es que hay que estar muy, muy pendiente, ¿eh? Porque si no... Eso es que habrá saltado un minuto. Yo me he dado cuenta al Carradine le hieren en el brazo, ¿no? Sí, sí, el avión. Sí, es verdad. No era ni una sola vez, pero le hieren en el brazo. Además, una herida chunga, porque el tío a partir de ahí ya desenchufa, ¿no? Ya dice, bueno, que sí, yo aquí hasta que he llegado. Sí, ¿no? Que ahí además es cuando justo en esa escena se confiesa como que él también estaba en contra del presidente. Sí, y muy la... importante. Ah, bueno, que sí, no hemos comentado al principio. No, no, sí que dijimos que... Que la resistencia quería matar al... Si dijimos al presidente, sí, Marcos. Creo. No, pero lo de la mano, que al principio de todo se habían trasplantado una mano que cambiaba de mancha. Sí. Veces, 20 veces al minuto es, ¿no? Al segundo, tío. Al segundo. Tiene que pise el embrague también 20 veces, eso este vale para nada. Pues, y no solo eso, tío, también busca un embrague que te pueda cambiar 20 veces por segundo, tío. Eso ya es... Van en quinta todo el puto tiempo, no sé para qué quiere. Oye, una cosa, hablando de mecánico, una secuencia... Claro, que yo estudié eso, tuve un taller y demás. Que me llama la atención la copiloto, ¿no? Que parece que también son mecánicos, que con todos sus huevos puede ajustar una bujía con el coche en marcha sin herramientas, tío. O sea. Vamos, ya una velocidad de vértigo. Ya a tope, sí, a tope. Con el coche en marcha, o sea, tío. Es la bujía con el coche para una más y ya es peligroso. Imagínate con el coche en marcha sin herramientas, macho. O sea. En fin. Bueno, como comentabais, que explican algo de la mano, ¿no? Que le han trasplantado una mano que tiene una sorpresa. ¿Ah, sí? Sí, la mano, joder. Un pedazo de granada. Esto, hay que acordarse de esto para el final de la peli, lo de la granada. Hay que acordarse de esto. Joder. Bueno, que tampoco dura tanto lo de la granada. Ya, además, es que no se ve justo al final de la peli. Es que te lo dice en ese momento, cuando va a la otra y la agarra el plante al tío. Ahí ya cuando sale ahí lo de la mano. Claro, porque él dice que el premio, como decía Javi, es darle la mano al presidente, ¿no, Javi? Claro, y este se lo tomó al pie de la letra. Dijo, yo voy a dar la mano con una granada. Toma, mi mano y mi granada. Pero que se ve así. Se ve una mano de metal con una granada ahí soldada ahí. Que no sé cómo quitar la anilla, ¿no? Yo sigo pensando que es demasiado. Me parece... excesivo, ¿eh? No sé si a lo mejor no tiene anilla y al desenroscar del brazo... Yo creo que tiene anilla porque sí, se ve cómo tira la otra de ella. Pues imagínate tú, aparte, joder, hicieron fotos. Tú qué complot, ¿eh? O sea, me estás dándole la mano al presidente y me estás metiendo la mano por el guante para cogerle la anilla. Parece una mano hinchada y no, es de conducir tanto, se infló ahí la muñeca tal. Es de cambiar, es el motor de cambiar. Bueno, vamos a seguir un poquito. Qué caso, qué bueno, ya... Oye, ¿y eso cómo le pusieron la mano? ¿Qué pasa? Le dijo el médico, oye, ¿qué te parece si me pones una grana en la mano? ¿Qué, cómo va eso? No hay huevos, venga, ¿cómo? Grabasco. Bueno, el caso que ya se te quedan estos dos hombres, que son Frankenstein y Stallone, y se encuentran ya en la carretera, en la zona final, y están en el típico machaqueo de coches, de darse golpes uno a otro, ¿no? Bastante cutre, por cierto, esa escena. Y se le ocurre, no sé si se ocurre a Frankenstein o a la copiloto, lanzarle esa mano con granada. Sí, era la copiloto, que la cuando copiloto, ya estaban ahí dándose de tortas, que le dice, dame tu mano, y se la desenrosca. Empieza a desenroscar ahí. Dame tu mano, y manda conmigo. El caso que lanza la mano al coche de Stallone, la copilota, que es tonta, pero le dice, que hay una bomba, Joe, que hay una bomba. Se ve que se gana un cachete, en plan, así en la cabeza, que le pega. Y entonces de seguido explota ya el coche y mueren ambos, los dos. Joder, no, pero la escena esa de que hay una mano es que dura un ¿no? También, ya, ya. Yo, ¿eh? Que, se tira, oye, que hay una mano, que hay una bomba, que hay una bomba. Coño, cógela. Tírala afuera. Si te tiran una mano, ¿tú cómo vas a imaginar que tiene soldado una granada, macho? Pero es lo que hemos hablado. La tía está diciendo, para el coche. Y el establo le dice, no. Que me ha encendido toda la película, tío. Estoy como arrosmando, así que... Bueno, que llegamos a la parte final, ¿no? Cuando se supone que Frankenstein ha ganado la carrera. Sí, que la ganó, como dije, de la forma más fácil en el Carmageddon, eliminando a todos. Que te lo veas así, ¿no? Como subiendo ya un poco ahí para darle la mano al presidente, ¿no? Que hay, yo quería hacer hincapié en eso que he dicho antes de la granada, que es excesivo, porque sube Frankenstein, vamos a dejarlo así, y alumbran, o sea, enfocan al arma que lleva, que lleva una navaja de mierda, pero una navajita para pelar mandarinas. Pero, que no, que era un cortaúñas eso, tío. Si no estaba con una granada, estaba con una navaja de mierda, pero esto qué es. Porque la granada ya no la tiene, con lo cual otro arma tendrá que buscar. Y ves ahí con la capa, con el casco, todos unas escaleras, y efectivamente con una navajita y sube las escaleras y te va a cortar las uñas o algo así, no sé. Y claro, cuando está así, ¿no? Que parece que le va a dar la mano y le va a clavar la navaja por fin, no, aparece la tía, la tía de Marcos. Y le pega un disparo. Pero joder, macho, o sea, está todo el público. Entra, sale la tía con la pistola y no se da a nadie cuenta. Todo el mundo como si estuvieran no, ahí. Es una sección de la subnormalidad, macho. Yo no solo es que hay más. Sí. De acuerdo, pero bueno, tiene. Hay más, que esto es más absurdo la secuencia, ¿eh? Porque sale la vieja con la pistola y tiene delante al presidente y al Frankenstein, ¿vale? Coño, pégale un tiro al presidente, no dispares a los. Perdón. Total, que diga el momento Scooby-Doo en el que se quita la careta Frankenstein y es la copiloto, ¿sabes? Entonces dices, joder, dice la abuela, acabo de pegar un tiro a mi nieta. Y en ese momento, no sé si alguien es gilipollas o el presidente quiere mejor algo lo tenía, pero dice, está allí, ha disparado ella, tal, no sé qué, cogerla. Y ojo, si tenían 100 tíos alrededor, digo que le habrán visto antes que el presidente. Eso es, que parece que el único que se da cuenta es el presidente, que estaba... es que vamos, el sumum de la tontada. Y de repente se levanta del coche Frankenstein, que supongo que irá desnudo, supongo, porque sabes, no, la ropa la tiene la... Sí, la iba en pelotas el tío. Sí, supongo que sí. Sí, me acuerdo un viaje y volvimos de la playa, pero bueno. El caso es que el tío así va sin ropa y atropella el palco del presidente, y el presidente cae y muere. Con tan buena suerte que cae encima del coche y lo mata. Sí, sí. Sí. Oye, ¿qué es lo que yo digo? Vamos a ver. Atención, vamos a ir un poco aquí en plan tiempo bala. Primero, sube Frankenstein, que parece que lleva una navaja. Va la tía de Marco, le pega un tiro a la otra. Vale, para empezar ya hay alguien con un arma. Y los seguratas, ¿qué hacen? No hacen nada. Le da tiempo de incorporarse, arrancar el coche, acelerar y aplastarle, o sea. Y el presidente, que ha estado todo el rato ahí media hora ahí quieto. Okay. Es que al presidente mucha presión no le tenían, me parece. Oye, pero ¿y la historia cuál era? ¿Que el que se cargara al presidente era el nuevo presidente o...? Esa es otra también. Es que yo creo que pensaba, esta película, tío, no tiene muy claro el objetivo. Algo. Yo que cuando vi pensé, bueno, ahora yo que sé, ahora habrá alguna secuencia dramática o algo, el ejército se cargará este lo que sea y será el final de la peli, pero no, la cosa mejora. No, de hecho la gente se alegra, ¡ay, Frankenstein! Sí, yo supongo que eso, como Frankenstein era muy famoso, pues, supongo hubo alguna votación, alguna movida. Y América lo adoraba. No aparece él en la película y en la no sé, la presidente. No sé, hombre, famoso, pues, ahí se carga el presidente... Yo sé, no me imagino. Eso es como si Joaquín Reyes matara a Zapatero, a quien España. Sí, más o menos. Una cosa más antes, espera un momento. Lo que decía Héctor, el tiempo bala, que mientras Frankenstein atropella el palco y cae el presidente, aparece la chica vestida de Frankenstein levantando el brazo de ganador, ¿sabes? Que joder, nadie la detuvo, o sea, el brazo no la afectó, ¿sabes? No. Sí, se olvidó ya todo. Es más, sale hasta por un sitio distinto de donde se había ido. Sí, como de detrás aparece. No sé. Esto es lo que voy a decir ahora, es un poco spoiler. Así que, pero bueno, ya como decimos siempre, el que no lo haya visto, no lo haya jugado, haya tenido tiempo. El final del juego, el final del Carmageddon es así. El final del 1 hay una cinemática y todo, en la cual cuando van a entregarte la copa o no sé qué te van a entregar, aparece ahí con un coche atropellando a todo el palco, a los jueces y a todo el mundo. hasta ahí llegaron. Pero este acaba mejor que acaba en boda. El Carmageddon acaba en boda. Sí, acaba en boda incluso. Pero es que no solo acaba en boda, es que de repente, ¿no? va el tío este, se carga, o sea, ¿cómo funciona allí el sistema político? ¿Te cargas al presidente y ya lo sustituyes o qué? Sí, pero es el presidente como debía ser, tío. Y su primera medida creo que es abolir la carrera de la muerte, para que nadie pueda matarlo y ser presidente, supongo, ¿no? Es el plan perfecto. Claro. Y ahora el prestador dice, no puedes hacer eso, no puedes abrir la carrera, tal, no sé qué. Lo atropellan y se piran y salen las letras y se acabó la historia. Aquí hay una buena crítica que dice, mi segundo mandato es poner a Thomasina Paine es de verdad, jefa como... de no sé qué, y dice la otra, pues lo que voy a es... tener es mano dura con los rebeldes, aquí se acabó el cachondeo, y le muestra una corrupción, claro. dice, el que no está a gusto en este país, que se vaya a otro. las cosas claras, ¿no? Y allí hay una cosa que me rayó mucho, esa voz en off que hay al final. Sí, sí. Y un espíritu, o sea, yo no entendí nada. Sí. El hombre primitivo inventó el Tomahawk. Empieza a contar una chorrada ahí sin venir a cuento. Sí, sí. Bueno, no sé si queda alguna cosa más de decir de la película, porque creo que lo hemos comentado entera, ¿no, macho? Es que ponemos el audio de la hora y media en MP3, comentamos nosotros en y bueno, si no tenéis nada más que comentar, vamos a ir despidiéndonos después de un programa monográfico, yo creo que enorme. La película ha sido brutal y los comentarios que ha hecho Javi de Carmagedón, impresionantes. Y vamos a ir despidiéndonos, que en este programa ha participado el señor Ravi Sánchez. Bueno, pues nada, decir que me lo he pasado muy bien en el programa de hoy. Javi se la curra mucho en Carmagedón y esto también ha metido mucha baza. Y nada, darle las gracias a Raúl por habernos regalado ese tiempo que nos ha dedicado hoy. Está muy interesante la entrevista y nada, me voy a pasar de puta madre con la peli y hasta la próxima. Señor Héctor López. Sí, no, la verdad es que me lo he pasado bien y sí, esta vez prometo, ya sé que no es normal, pero esta vez prometo pillarme el Carmagedón original, ¿vale? Bueno, el de Nintendo 64 te tienes que comprar esto, ¿te acuerdas? Encima, ¿no? Señor. Venga, ya de paso el DVD de la película también. Señor Altamahir. Nada, muy bien, muy bien. Esta película me trajo muchos recuerdos, por eso yo la he visto con mi padre cuando emitieron en Calle 13 hace un montón de años. Pero sí, sí que me hizo mucha gracia volver a verla. La persona que ha hecho posible este programa recomendó película y juego, señor Javi. Bueno, yo encantado. Ya como dije al principio, le tenía muchísimas ganas a este programa. Hacerle un homenaje a este juego que tantísimos buenos ratos me ha dado y no podía ser menos. Que lo propusimos, bueno, lo propusiste la temporada anterior. Lo hemos ido retrasando. Pero bueno, como ya no envejece más, no hay problema. Y para terminar, señor Marcos. Pues nada, muy bien también. Vamos con el análisis del Carmagedón, muy bien. Os lo habéis currado un montonazo y, joder, la película un puntazo. A mí me ha encantado. Mientras la estaba viendo, me estaba partiendo de risa. Las escenas que hemos estado comentando es que son tal cual, vamos. Yo me he reído muchísimo. Creo que de los mejores de cine de Wario. Yo me he reído muchísimo. Y dicho esto, bueno, yo también quería dar las gracias al señor Raúl Montón, al señor Punisher. Esperemos que participe, como nos ha prometido, más asiduamente en el programa. Y bueno, despedirnos. Todos los correos, Javi, como has comentado antes. ¿Ah? Los correos y vuestras cosillas para una futura cápsula que ya está al caer, otra, a programa@fasebonus.net. Recordar que también tenemos Fase Bonus TV, que se lo están currando mucho Castañer y Dani, que dentro de nada saldrá. Tenemos el foro, que también tenéis que meteros ahí. Tenemos lo del top de Master System Altamahir, ¿cómo vamos? Dentro de uno o dos programas caerá ya, o sea que si no habéis votado, buscar el post en la página de fasebonus.net y ahí tenéis que votar vuestros 5 juegos preferidos. Recordar eso, fasebonus.net, donde tendréis artículos nuestros colaboradores como Román Moreno, JMV, señor Aleski. Nosotros también escribimos de vez en cuando alguna cosita. El señor Altamahir se ha currado un artículo de Aleski en Cinewe World, perdón, muy, muy bueno. Y nada más, recordar ir a iTunes para descargaros el podcast, a iVoox también, pero principalmente a iTunes, porque iVoox, como sabéis, algún problema nos da. Y tampoco mucho más, simplemente despedirme. La semana que viene prepararemos otras 2 horitas con mucho contenido. Así que hasta luego.